Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 74 de esta peli, ya la he visto. Post-Oscars, post-resaca Oscaril, post-resaca de 3 horas de episodio. Aquí estamos en este podcast de cine de periodicidad quincenal. Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola. Y yo soy Ramón Reyes desde Salamanca, un poquito más locuaz que Adri, que no me lo puedo creer. ¿Qué te pasa? Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar en este episodio de este podcast que habla de cine de todos los tiempos y todas las épocas y todas las nacionalidades? De pelis. Vale. Pues primero tenemos una sección de primera plana en la que hablaremos de cine y televisión y cómo la evolución de la narración y de los formatos están haciendo que ya no tenga mucho sentido esos calificativos. Vale, ya no hace falta que lo hablemos luego. Luego vamos a hablar de una cosa de los Oscar y DiCaprio y el término molonidad, que es una palabra que me encanta y que no existe. Luego tenemos una sección de Vanity Fair, y es que hemos estado en la undécima edición de la muestra Sci-Fi, un año más. Y bueno, pues hablaremos de las películas que hemos visto durante ese fin de semana del 6 al 9 de marzo, que hemos visto así cine de terror, ciencia ficción y cosas variadas. Y luego tendremos una sección de la última película, en la que hablaremos de otras películas que hemos estado viendo durante estos días. Y acabaremos con algunas revelaciones súper estupendas y sorpresivas y ya está. Esto nos van a criticar mucho por ese hype que estás creando, porque luego el final va a ser completamente. No va a estar a la Va a altura, ser ¿verdad? lindelofiano total, ya verás. Sí, va a ser un clímax muy poco a la altura. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Bueno, y podemos empezar ya hablando de lo que importa, de lo que nos interesa, que es televisión. En un podcast de cine, pues evidentemente tenemos que hablar de televisión, porque parece que hemos elegido el día perfecto para grabar este episodio, el mismo día en el que ciertos blogs se ponen aquí a crear polémica de baratillo entre el cine y la televisión. Nosotros aquí lo que hacemos Oye, referencia. no muerdas la mano que me da de comer. Lo que hacemos referencia aquí es a un artículo que comentaba a su vez una entrevista a Bo Willimon, el showrunner responsable de la serie House of Cards, esa serie de Netflix que tiene tanto reconocimiento crítico y que, bueno, está gustando tanto con Kevin Spacey y demás. Y en esa entrevista daba a entender unas cuantas ideas muy interesantes en relación a la convergencia del cine y la televisión en estos días en los que estamos. No voy a reseñar exactamente todo lo que contaba, pero un poco por encima hablaba de que la idea de la temporada, incluso de los episodios, es algo que está caduco en la televisión, porque con el tema del streaming, hoy en día puedes hacer una serie que básicamente te publique 4 horas de duración en una determinada fecha y dentro de 2 meses otras 2 horas y así indefinidamente, en plan abstracto, y que había dado incluso vueltas a la idea de crear una serie de televisión que no tuviera ni episodios, ni temporadas, ni nada. Que fuera el propio espectador el que eligiera cuándo hacer pausa en la narración de la historia y ya está. Y que evidentemente ese tipo de cambios provocarían modificaciones en la forma de escribir series de televisión. Pero probablemente lo más interesante de todo lo que contaba era algo que es muy evidente a poco que se piense en los últimos años la tendencia que ha habido de convergencia entre cine, televisión, internet, vídeo bajo demanda, etcétera, etcétera, y la forma de consumir contenidos audiovisuales de los espectadores en la actualidad. Porque básicamente es la idea de que los conceptos de televisión y de cine son obsoletos y que realmente no hay diferencias más allá de algunos términos, algunos aspectos estilísticos y formales entre la serie de televisión, porque la duración no puede ser, evidentemente, una manera de definir la diferencia entre un producto televisivo y uno de cine. Además de que hoy en día se hacen películas que no llegan a estrenarse en cines y que se van directamente al vídeo bajo demanda, una práctica muy habitual, y series de televisión que no llegan a emitirse nunca en televisión, como es el caso, por ejemplo, de las que se hacen en Netflix o que ahora se están haciendo también en Amazon. Y bueno, todo esto daba una reflexión bastante larga, pero que en esencia viene a decir esto, ¿no? Que ¿cómo defines televisión hoy en día? Simplemente porque tienes contenido episódico y que son todas esas franquicias de cine que tienen una película al año o cada 2 años, por ejemplo las de superhéroes o todas esas películas que tienen segundas o terceras o cuartas partes desde los años 80 hasta la actualidad. En fin, son ideas así que en conjunto viene a decir que estamos en un momento de transición en el que todo esto se está juntando para dar pie a que sea prácticamente indistinguible cuando un producto está hecho para televisión o para cine, simplemente porque hay un trasvase de talentos, los medios de producción son muy parecidos, los formatos son muy parecidos, las maneras de narrar son parecidas y están a punto de acabar con una discusión que lleva muchísimo tiempo en los círculos críticos, porque básicamente la televisión y el cine, sus máximas diferencias siempre han sido debidos a las restricciones formales y de explotación comercial en los medios en los que se han distribuido. Claro, es que, a ver, realmente la clave de todo esto es que al final del día esto se hace para hacer dinero. Y tú la forma de... O sea, vale que las series es contar historias y el cine es contar historias, pero al final la clave está en cómo vendes la publicidad. Y el tema de Netflix sirve... Vamos, y todas estas nuevas formas de ver el contenido audiovisual en streaming, en los móviles, todo lo que quieras, vale porque a Netflix le estás atrayendo suscriptores y ganan dinero por ahí, pero eso no es aplicable a la mayoría de los proveedores de contenidos. Entonces, de todas formas, bueno, hace poco tuvimos un ejemplo de esto de película de 8 horas, no, eran 7 creo, la serie esta de Jane Campion, sí. ¿Cómo era? Top of the Lake. Top of the Lake, que a ver, seamos sinceros, era un maldito desastre. Las series tienen estructura capitular por algo y en el, si no recuerdo mal, en el artículo también mencionaba el tema de las novelas. De que tú una novela te la pones a leer y la dejas cuando quieres, pero las novelas tienen capítulos, y tienen capítulos por algo, y tú sigues un ritmo de lectura, un ritmo de visionado, que pues eso, que sigue un determinado ritmo y no dejas de leer o no dejas de ver hasta que no tienes la sensación de que hay un cierto cierre en... Y aunque sea en un aspecto muy cerrado, muy pequeño, muy micro cierre dentro de lo que estás leyendo, pero es como una especie de ritmo natural de cómo creas expectativas en las tierras. True Detective, que ahora está tan de moda, está todo el mundo hablando de ella, es muy cinematográfica en la forma que se rueda, en la forma que todo el estilo tal. Además, ya lo has dicho tú, ya ni siquiera lo de las pantallas tiene sentido, grande, pantalla pequeña, da igual, hay pantallas de 60 metros cuadrados. 60 metros cuadrados de 60 pulgadas que casi son igual de grandes que los cines Renoir de Madrid, pero que al final todo el aspecto formal y todo esto de pues como cosas como True Detective, pero sí que aunque sea muy cinematográfica está narrada por pequeñas partes que luego puedes con... O sea, no tener que estar con los episodios te da otra forma de narrar las cosas, de estas historias de larga duración, tal. Yo no creo que sea viable en un punto de vista comercial, por supuesto. En un punto de vista de autor, haz lo que te dé la gana, pero pero desde luego esto que realmente es en torno a lo que giraba el artículo este de crear historias de 8 horas, no lo veo factible, ni siquiera lo veo interesante, me parece muy locura. y no sé si tú llegaste a ver Top of the Lake, pero era bastante frustrante porque la serie se cortaba allí donde les apetecía, en plan, esto ha cumplido los 50 minutos, aquí córtalo, y le daba exactamente igual, era como cuando estás viendo Neox y te cortan porque en Antena 3 están poniendo anuncios, igual de cortarrollos. Sí, sí, vi Top of the Lake y eran como 6 horas o algo así, y además tenía la gracia de que en Australia, creo que era, se habían emitido en 5 episodios y luego en Estados Unidos se emitió en 7 y que los cortes eran en distintos puntos. Y evidentemente era una película muy larga que la habían cortado donde le había parecido a la cadena de turno porque no tenía ningún sentido. Un experimento que a mí me pareció bastante interesante aunque tuviera sus problemas. Pero bueno, lo que tú comentas, ¿no? Que el problema es la explotación comercial y el consumo de los usuarios. Que es cierto que hay cierto tipo de consumo hoy en día que está muy, muy en boga, el binge watching y todas estas formas nuevas de llamar al maratonear series de toda la vida. Sí, pero el binge watching tú lo haces, pero estás haciendo matemáticas en tu cerebro. Tú estás pensando, los capítulos duran 50 minutos, me puedo ver 3. No estás pensando, hoy he visto hasta la hora 3 y 17 minutos de House of Cards. No, como porcentaje, como con el Kindle. Como sí, pues está. He visto 37% de True Detective. Spoilers a partir del 51%. Oh, ¿cómo ha molado la escena? No. Pues sabes que puede ocurrir, lo sabes. Sí, sí, bueno. Ya se está viendo lo complicado que se ha convertido a hablar de ciertas series cuando se estrenan con el modelo de distribución de Netflix, porque se habla mucho de ellas en la primera semana, que es cuando todo el mundo entra a tope a verlo y los que la ven en binge-watching toda seguida pero luego como que es el rastro ese se pierde. Sí que es cierto que Netflix lo está consiguiendo porque de momento las series están funcionando bien y tienen mucha notoriedad y les traen suscriptores, pero en cuanto a una serie no les funcione de primeras o no tenga el boca oreja al no tener una distribución semanal, puede ser un gran fracaso. Y no es que sea, vamos, que para ellos invertir en producción propia, pero bueno, ya nos estamos yendo del tema. El tema es que bueno, que sí que es verdad que ya la distinción televisión, sobre todo en la televisión, porque era un televisor, ahora ya es muchas cosas, y es normal que se empiece a cuestionar la forma en la que llamamos todo esto. Pero de ahí a que los dos estilos de narración vayan a converger, yo no acabo de verlo. En eso discrepo un poco contigo, pero con matices. Simplemente yo pienso que habrá distintas formas de hacer televisión, como pasa ahora, y que simplemente... Bueno, sí, hemos visto Sherlock, por ejemplo, son capítulos de una hora y media, que es como son como 3 películas. Se están buscando formas de hacer, pues esto, como lo que dices tú, que al final lo que distingue televisión de cine es un poco el tiempo. Si es algo de media hora, las sitcoms son media hora, pues lo que ponía en el artículo, que ponían cosas de media hora, sí. Cosas de 3 horas, cosas de hora y media, pues habrá que buscar un nombre a cosas, pero más por términos de hablar todos de lo mismo que porque vayan a cambiar mucho las formas de contar historias a nivel comercial, mainstream, tal. El tiempo dirá, Adri. Cuéntanos algo de Leonardo. Leonardo, mi amigo Leonardo, para vosotros DiCaprio. A ver, no ganó el Oscar, ya lo sabemos todos, aunque hay un gran meme, hay varios por internet con porque, vamos... poniendo a pobre Leonardo con su no Oscar, pero a raíz de esto en Vanity Fair, que sonará muy tonto, pero lo de Vanity Fair, pero realmente tienen artículos, una sección de artículos de cultura muy interesantes. Me descubro a mí misma yendo muchas veces a Vanity Fair a leer reportajes. Momento no patrocinado por Vanity Fair. No, es cierto, porque no sé con quién hablaba el otro día sobre el tema este y tal. En Vanity Fair es como basta de prejuicios. Bueno, a raíz de la carrera de los Oscars de este año, un tipo escribía un artículo, James Murphy, acerca de lo que ¿qué cree que es lo que afecta a la hora de que los actores masculinos en este caso se lleven el Oscar a mejor actor? Y es que hablaba de que los tíos cool, los tíos guays, molones, no sé cómo lo podríamos decir, no ganan Oscars. que las películas han llevado lo guay a las masas, pero que muy pocos tíos guays han ganado el Oscar. Que ser guay no significa, queda raro decir tanto guay, que un actor no sea bueno o no tenga éxito o no sea popular, que todo lo contrario, pero ahí está, pues ponía algunos ejemplos de iconos de molón, de cool, que no han sido ganadores del Oscar, como Cary Grant o Simon Pegg. ¿Por qué no ha ganado un Oscar Simon Pegg todavía? O Tom Cruise. O hay algunos que sí que lo han ganado, pero como Paul Newman o Humphrey Bogart, pero ya lo ganaron muy adelante en su carrera y ya bastante mayores. Y bueno, para hablar un poco de su teoría, él creaba, en vez del continuo espacio-tiempo, crea una especie de teoría que se llama el continuo Pete Hanks. Porque Brad pone con la que a Brad Pitt en un extremo de la línea esta, como el extremo de lo guay, el tipo que tiene ese aura de misterio, que piensas que hay algo detrás, pero que no te invitan jamás a compartir su posición con él, que ahí está la clave del lo molón, que genera envidia y admiración, pero no genera empatía o no te identificas con él. Y con los papeles que interpreta en este sentido, porque una cosa son lo del tema de los actores en sí y otros papeles que interpretan. Y en el otro extremo está Tom Hanks, que es todo lo contrario, que casi siempre invita a compartir su posición y siempre pues, hace ese tipo de personajes muy identificables y muy empáticos y demás. Entonces, él decía, cuanto más Brad Pitt, menos posibilidades tienes de ganar el Oscar. Y claro, esto realmente, bueno, estoy bastante de acuerdo con esta visión que tiene, sobre todo porque si te pones a pensar, por ejemplo, en que la academia muchas veces favorece a las interpretaciones que de gente, pues de papeles de rollo disminuido psíquico, físico, o gays, o gente fea, que, vamos, por poner el ejemplo de Charlize Theron, más que nada. Sí, actores que se meten en ese tipo de papeles y que también se meten en papeles de perfiles poco representados, en fin, como puede ser el de este año el papel de 12 años de esclavitud de Lee Forest, de cómo se pronuncia su nombre. Y bueno, ya con respecto a la carrera de este año, pues esto. Comentaba que precisamente también Hanks este año, que no había sido nominado, también se explicaba con esa teoría porque realmente su personaje no es empático hasta el final, hasta que tiene ese momento, los últimos 10 minutos de la película, todo el resto de la película, que realmente genera cierto tipo de conexiones el personaje de Barak Abdi, que sí que estuvo nominado. Y bueno, esto, llevando todo esto a la interpretación de Leonardo DiCaprio en el de Wall Street, por mucho que tenga voz en off, que intenta meternos en la vida y la mente del personaje de Jordan Belfort, realmente se explica muy bien con la escena en la que él se mete a la empresa esta que compra los penny stocks y toda la oficina se queda embobada viendo cómo se camela un cliente. Entonces, como que el espectador se coloca en esa posición de ver al personaje y ver al actor embobado, pero nunca compartiendo su posición, desde una posición de admiración y de envidia más que de otra cosa. Y que es el motivo por el que Leonardo DiCaprio nunca había ganado un Oscar, porque al final si se mira en otros papeles como los de Django o Gatsby o El Aviador, que no es que esté mal, pero que no son personajes identificables. Y no sé, a mí la verdad es que leí el artículo y me pareció bastante interesante porque creo que se refleja muy bien en cómo la academia valora mucho las películas y en cómo generalmente pues encontramos lo emotivo y lo identificable lo que tiene un poco más de pretensiones de ser trascendente y tal, es lo que al final cala más de cara a estos premios que lo que tiene otro tipo de pretensiones más cool o más de innovación o lo que sea. No sé tú cómo lo ves todo esto. Me parece una teoría tan bien argumentada que me cuesta encontrar una manera de rebatirla. No, no, es muy curiosa todo este hilo de pensamiento del artículo. Y estaba intentando buscar contraejemplos en mi cabeza, pero no soy capaz. Sí, yo también lo he pensado. Bueno, eso también se explica. Con esto hablaba solo de actores masculinos, pero también podríamos traspasarlo, por ejemplo, a Jennifer Lawrence, que tiene ese punto de es como yo. O lo que habla también de McConaughey, que Matthew McConaughey tiene ese punto cool, sobre todo ahora, pero su personaje que por esto él argumentaba que había ganado el Oscar, es de esos que te invita a sufrir lo que él sufre y vuelca muchísimo más sus emociones en el papel que lo que hace que el papel de 12 años de esclavitud, y que por esto gana en la balanza. En fin, amigos oyentes, que seáis psicólogos, ¿hay una base psicológica en esto? Por favor, necesito saber. Porque, o sociológica, yo creo que sí, ¿no? Sociología, sí, más que psicología. Porque tiene toda la pinta de que, evidentemente, este tipo de cosas tienen que influir en la percepción, como es toda la carrera de premios de los Oscars. Que al final es todo percepción, porque si te das cuenta, hasta con las noticias que salieron de académicos que reconocían haber votado a 12 años de esclavitud simplemente porque, por todo el revuelo social que había provocado la película, pues tiene mucho que ver con ese sentido, en ese sentido, con este microcosmos de académicos que votan. No sé, habrá que estar atentos a las estadísticas y a las características principales de estos actores que ganan los premios próximamente, para ver si se sigue verificando la teoría esta del continuo, ¿cómo era? Pete Hanks. Recuperamos la sección Vanity Fair, la típica sección donde normalmente Adri cuenta sus batallitas de viajes por el mundo en festivales. No, bueno, fuera de coñas. Sueltes. Fuera de coñas, en las que hablamos normalmente de estos eventos cinematográficos, festivales, etc. En este caso, se trata de la undécima muestra sci-fi de cine fantástico organizada por el canal Sci-Fi en colaboración, creo que con la distribuidora Versus Entertainment. Y que, bueno, cada año intenta estrenar y traer a la capital del reino, y más concretamente desde hace unas cuantas ediciones a los cines Callao, una selección de títulos del género de cine fantástico, ciencia ficción, terror, fantasía, etcétera, que normalmente no son inéditos, que no se han estrenado, o que, son clásicos, como pasa con las sesiones que se organizan junto con la iniciativa esta de Fenómena y demás. Y, bueno, como siempre ha estado Leticia Dolera presentando, con su habitual estilo macarra, que nos tiene a todos enamorados, y hubo alguna que otra, como dijo el organizador de la muestra, habrá multitud de sorpresas o algo así, o estará repleta de sorpresas, y al final la sorpresa fue una, pero bueno, no le vamos a culpar por intentar generar un poco de expectación respecto a los contenidos de la muestra, que por otro lado creo que ha estado bastante bien en cuanto a organización. Hasta han intentado evitar que la gente se cuele en las colas. Es muy, muy bonito, muy tierno por su parte, pero bueno. Y bueno, ¿qué podemos decir? Nada, ¿con qué película se abrió la undécima muestra, Adri? Pues a ver, la muestra Sci-Fi, os queremos, muchas gracias por organizarla, estoy contigo en que a la organización un 10. Pero sigue un poco en su línea de la maldición de la película de estreno, del preestreno que suelen tener los jueves cuando se arranca la muestra. En este caso, ha sido 300 Rise of an Empire, he dicho Rise así con un poco de acento ruso o alemán, da igual. El origen del imperio, la segunda parte, la presecuela de 300... que no es ni precuela ni secuela porque pasa antes, durante y después, es una cosa un poco rara, sí, alternativa a 300, en la que tenemos al general Temístocles, que pues nada, es el líder que intenta, vamos, el que lidera una carga contra las fuerzas persas que están invadiendo Grecia, lideradas por Artemisia, que es como la acólita de Xerxes, y ya está. Y se pegan muchas leches, hay mucha sangre y hay caballos ignífugos voladores y cosas así. 300 Rise of an Empire no está dirigida por Zack Snyder, solo firma su guión como co-guionista. Y está protagonizada por Sullivan Stapleton, el protagonista con menos carisma desde Sam Worthington, y Eva Green. Y luego aparecen por ahí algunos de los protagonistas de 300, pero en flashbacks. Sale un poco Lena Headey, eso sí, pero la única. Y un poco Faramir, pero poco más. David Wenham era, creo, sí. Y Rodrigo Santoro, que también sale muy poquito. como he dicho, sucede antes, durante y después. Y bueno, a ver, el problema con 300 es que... Es el problema. No, ya está, es una mierda. Siguiente película. No, a ver, el 300 es cierto que tampoco es la película aquí para echar cohetes, pero cumplía su objetivo. Era visualmente era espectacular, sobre todo para su momento. Conseguía que te importasen lo justo los personajes, aunque conocieses su destino, como para seguir la historia con cierto nivel de interés, y se disfrutaba, básicamente, era muy entretenida. El problema de 300 Rise of an Empire es que no tiene ningún tipo de carisma propio o de historia con mínimo de profundidad, ni carisma ni nada. Es diálogos y discursitos penosos que, por lo menos, bueno, en 300 eran muy efectistas, pero funcionaban. Eran efectistas y efectivos. Un guión lamentable que arranca con 20 minutos de voz en off ahí, súper explicativa, que no te ayuda absolutamente a nada. Que casi hubiese sido más interesante que todo lo que cuenta en la voz en off te lo contasen, te lo mostrasen de alguna forma, en lugar de tanto y entonces pasó y entonces bla bla. Y luego, a ver, visualmente es lo mismo que 300, ese rollo de fondos super croma con el rollo así medio bronce y los planos imposibles y demás. Lo que pasa es que aquí se demuestra esto de que dice mucho, que el CGI parece que se hace solo. No, queridos, el 302 demuestra que hay que tener talento para utilizar ese tipo de cosas. Y donde la cámara lenta, por ejemplo, en 300 sí que hacía espectaculares las batallas y los cuerpo a cuerpo, y sí, como que elevaba la espectacularidad de esos momentos, aquí el tipo, ¿no? El Noam Murro este no tiene ni idea de dirigir acción, y la cámara lenta, en lugar de ponértela en las batallas, porque como no están bien rodadas no les merece la pena, la ponen en una lágrima cayendo, la luna pasando por el horizonte, un caballo, una cuerda que cae al suelo y se levanta el polvo, todo eso en cámara lenta, en plan como si estuvieses viendo un capítulo de How Is Made o algo. Y se te ha olvidado comentar lo más importante de esta película: el uso lamentable del 3D para salpicarte sangre a la cara. Bueno, además una sangre que es como muy oscura en esta edición y muy espesa y muy... Bleh. Sí, muerte. A raíz de esto, por cierto, leí un artículo en The Dissolve que estaba muy interesante, que hablaba de cómo las tendencias de un momento en concreto acaban convirtiéndose en cliché a raíz de 300. Y claro, en 2006 300 tenía un, pues eso, aspecto molón y tal, todo esto que he comentado antes, los fondos en CG y tal, y ahora se ha quedado en la película, se ha quedado en eso, y encima ya no es novedad, ya no te aporta nada. Después de 300 ya se convirtió en un cliché que ya hemos visto pues en The Immortals o en las dos estas películas de los titanes. Bueno, pues lo hemos visto en cosas como la bala cámara lenta esta de Neo en Matrix, y luego se ha repetido, y las peleas estas así se han repetido 500.000 veces, o la ola de fan footage, o las comedias tipo que intentan imitar el estilo de Judd Apatow, o incluso el rollo musical de guitarrita para modernos en las películas indie. Al principio era como muy molón, todavía pues por Juno, por ahí y tal, y ahora ya es un poco basta de poner todas a los músicos a tocar en el porche, porque basta. Y nada, y eso, la verdad es que estaba muy interesante porque también comentaba cómo eso, que ya no es un cliché solo de cosas de contenido, sino también de tendencias visuales. Y incluso hay ocasiones que a ciertos cineastas que tienen un estilo muy propio con sus películas, que otros han imitado, porque bueno, pues porque generan ese tipo de tendencia, incluso ellos mismos son los que se imitan. Que podríamos poner el ejemplo de Tarantino con Death Proof, pero no lo haré porque entonces me vendrán los fans de Tarantino, ¡oh, no sé qué! Pero bueno, que en fin. ¿Qué le pasa a 300? Que es una copia, que también es verdad que el director ha heredado un poco la imposición esta estilística formal del anterior, pero que es simplemente la forma y no tiene nada de fondo ni ningún tipo de pretensión propia ni de nada. Estoy muy de acuerdo. Solo decir que si toda la película hubiera girado en torno al personaje de Eva Green, hubiera sido mucho mejor. Ya está. Sí, la verdad es que ella estaba bastante divertida y era la única medio consciente de la película en la que estaba. Le pasó lo mismo con Dark Shadows, que era la única que estaba a un nivel aceptable y que sabía desenvolverse en la situación en la que estaba, y aquí lo mismo. Eva Green, si tienes una hipoteca, habla conmigo, yo te ayudo. Y creo que podemos pasar ya, ¿no? A la siguiente, que en este caso, bueno, son dos películas que ya habló por aquí Adri, creo que las vio en Sitges, si no recuerdo mal, como son Maniac y We Are What We Are, dos películas que proyectaron en la muestra. Maniac, la versión de 2012, esta versión dirigida por Frans Kalkbrenner, protagonizada por Elijah Wood, que es un remake de la película de los años 80, con un psicópata que es un artista con los maniquíes y le da por matar en sus ratos libres a mujeres porque tiene un pequeño trauma infantil con su madre y que todavía no ha sido capaz de resolver. Y la verdad es que la película, toda su propuesta visual, formal, está con planos subjetivos y demás, me sorprende lo bien que funciona. Ya la había visto antes de verla en pantalla grande y creo que impresiona todavía más toda esta propuesta cuando la ves en el cine. Es muy perturbador todo, todas las escenas de asesinatos y te sumerge de una forma impresionante en lo que está ocurriendo. Es una película de terror de verdad que vale mucho la pena y que mezcla muy bien el slasher con el terror psicológico. Y la verdad es que el Ayabut lo hace muy bien y es muy creepy en todo momento. Y sobre todo tiene una cosa que estaba muy bien y es que era muy difícil. Hay muchas películas que intentan apuestas formales como la que tiene Maniac de estar todo el tiempo en primera persona, e incluso hay algunas que lo han intentado con esta en concreto, pero que llega un punto en la narración en la que se ven obligados a saltárselo. Y Maniac solo lo hace, si no recuerdo mal, 3 veces y están todas justificadas. Está siempre al servicio de lo que está narrando en ese momento, lo que está pasando en ese momento. Y está. Quiero decir que no es. La forma de contar las cosas y el guión no es esclavo de la forma, sino que al revés. Que la forma en la que está contado se adapta en todo momento a lo que está contando. Y para mí eso es aplauso total. Sí. Porque era muy difícil en algo tan. Que te puede salir muy mal realmente si no lo sabes controlar, que es la primera persona. Totalmente, sí. Y bueno, una mención especial a la banda sonora de esta película, Totalmente, ochentero que molón. es espectacular, de rock, Sí. si no recuerdo mal. Y bueno, luego vimos We Are What We Are, otra película que también habíamos visto, pero antes nos pusieron un corto que se llama Perfect Drug, Droga Perfecta, que es una ida de olla total en el que unos cuantos. Un grupo de japoneses así chungos criminales está robando algo de un laboratorio y pasan cosas raras, extrañas, en plan todo como si fuera una gran alucinación de LSD provocada por la droga que han, por lo que han robado en el laboratorio. Visualmente tiene ideas súper chulas e incluso pueden llamar la atención y evocar cosas como Lynch o Cronenberg. Hay cierto momento con un hombre gordo que me recordó mucho a las películas de Cronenberg, pero luego se queda todo ahí y es como todo, vale, una gran fumada, lo típico, el típico corto de una gran idea súper potente así a nivel visual, pero que luego se queda en un. Bueno, pues vale, final de estos de cortarrollos. En ese sentido, no me gustó demasiado, salvo pues eso, la propuesta visual y tan original que tenía. ¿Tú no lo viste? O No. no recuerdo. Yo estas dos películas las había visto en Sitges, así que no fui a verlas. Si no recuerdas bien, Digo, me estaba. claro, el corto no lo viste. Vale, Evidentemente. evidentemente. Y bueno, la película que decía era We Are What We Are. De Jim Mickle, el funesto director de la horrible Stakeland, pero que aquí hace un remake de una película mexicana. Y bueno, entre el reparto están el gran Michael Parks y Bill Sage, y es una familia de gente que tiene una tradición muy, muy extraña que han estado manteniendo durante muchas generaciones. Ocurren cosas chungas en el pueblo, hay un doctor por ahí investigando, gente que desaparece. Y la verdad es que me gusta muchísimo cómo este director es capaz de, con esta historia, construir una atmósfera también que te afecta, que te inquieta en todo momento, que sabes que está ocurriendo algo, pero que no sabes muy bien qué es lo que está ocurriendo, y que se mantiene incluso cuando hay la gran revelación de la película. A nivel actoral también está muy bien, me sorprende también ese aspecto, porque están todos muy bien dirigidos y, aun siendo una película con muy pocas pretensiones, todo funciona muy bien. ¿Cuál es la pega para mí? La parte final, diría, o el mismísimo final, que es un cambio de tono radical que no creo que sea coherente con todo lo anterior de la película, que va de un rollo atmosférico y luego se suelta el pelo y se convierte en una cosa así festiva, brutal, que sería otra película completamente distinta y que a mí me estropea un poco todo lo que me ha contado hasta ese momento, que me estaba gustando bastante. Una pena en ese aspecto, pero sé que hay gente que opina todo lo contrario, que la película en sí le estaba aburriendo hasta que llega ese momento en el que Claro, todo cambia. yo te iba a decir, yo estoy de acuerdo contigo, pero es verdad que tanto, bueno, Maniac es otro ejemplo que las expectativas de la gente puede truncar un poco, pero sobre todo esta, que en Sitges, además, la sinopsis venía un poco el secreto, o sea, realmente la película es un drama familiar con el punto este inquietante que sabes que algo hay. Y descubrir qué es eso que hay detrás es parte de la gracia de la película hoy. La película está contada pensando en que tú no tienes ni idea. Y en Sitges se sabía. Entonces la gente tenía una expectativa que no era real con la película. El problema es que al final la película se abandona esa expectativa y tiene ese final fuera de tono que comentabas, que estoy de acuerdo contigo en que hubiese sido mucho mejor si hubiesen seguido con el tipo de historia que habían planteado antes. Pero bueno, aún así a mí me parece, me quedo más en lo positivo que en lo No, no, negativo, sí, sin duda, totalmente de Gottfried. acuerdo, ¿eh? Me parece muy recomendable la película. Y sobre todo eso, siendo una película con tan pequeñita, con tan pocas pretensiones y que lo que consigue con tan pocas pretensiones, la verdad, es muy destacable. Cuéntanos tú qué vimos después, a continuación. Bueno, nos saltamos Frankenstein's Army, una película de dudosa calidad que, bueno, decidimos saltárnosla porque, bueno, en Bueno, yo algún ya me la momento había. la veremos por completismo, pero ya está. No, eso tú que tienes esa manía del completismo, pero yo entré a verla en Sitges y me salí. O sea que no voy a volver a hacer una segunda intentona, no te preocupes. Pues yo. Estuvimos. La siguiente película que vimos fue una de las más esperadas de la muestra. La muestra Snowpiercer, la nueva película de Jon Gunbo, que es el director de The Host o de Memories of Murder. Pero antes de Snowpiercer, nos pusieron en un corto, Flytopia, que es una rayada extraña de colgaos con un montón de insectos que la verdad es que al principio se hizo bastante desagradable, sobre todo porque, como dice, bueno, Flytopia es el título original, la traducción es Insectopia, que es bastante ilustrativo de lo que se ve en el corto, que es un poco, entre comillas, los insectos son los malos. Que al principio tarda muchísimo no sabes, tarda muchísimo en arrancar, es todo tan raro y tan lento y tan asqueroso que yo estaba deseando que se acabase. Pero es cierto que a medida que se va construyendo el corto, va tomando bastante más cuerpo y acaba siendo medianamente interesante. Eso sí, es muy asqueroso de ver. Y yo lo pasé mal, me picaba todo el cuerpo. No sé tú qué pensaste de Flytopia. Sí, estoy de acuerdo contigo que el mayor problema que tiene es que tarda demasiado en saberse de qué va. Para ser un corto, intenta poner demasiado tiempo el momento este del espectador de no saber qué es lo que está ocurriendo, lo mantienen en exceso. Y cuando te viene ese primer giro y que te sorprende y que por fin sabes más o menos de qué va a ir la cosa, la verdad es que te pilla un poco demasiado de imprevisto. Pero luego funciona muy bien, creo que es muy divertida al mismo tiempo que muy asquerosa, como bien has dicho. Y desde luego es muy original. Y tiene ese rollo de que al mismo tiempo parece una demo técnica de efectos especiales del que haya hecho el corto. Porque funciona muy bien y está muy bien integrado todo el rollo de los insectos y cómo los maneja en pantalla, que son otro personaje más dentro de la historia. Blah, Pero sí, blah. es muy asqueroso y muy de no lo voy a volver a ver, aunque me haya resultado curioso e interesante, porque no, es demasiado para mí. Si no aguanto ver una cucaracha, por favor. En fin, nenaza. Vamos a pasar a Snowpiercer ya, que como he dicho es la nueva película de Jon Gunbo, que es, bueno, resulta que un fallido experimento que intentaba solucionar el calentamiento global, como que sale un poquito mal. Como en The Colony. Y acaba con toda la tierra absolutamente congelada. Como en The Colony. Y Ya los está. únicos Hasta ahí. supervivientes. ¡Basta! Vete a ver cucarachas. Los únicos supervivientes fueron. Bueno, son los pasajeros del Snowpiercer, que es un tren que atraviesa el mundo movido por un motor que de movimiento eterno, que además tiene un circuito por todo el mundo que justo hace en el transcurso de un año y que en su momento pues su creador todo el mundo le acusó de loco y tal, y al final se acabó convirtiendo en una especie de arca de Noé. Y bueno, es una adaptación de una novela gráfica que y bueno, está protagonizado, tiene un reparto bastante internacional. Por una parte, bueno, el protagonista es Chris Evans, que es el Capitán América, ¿no? Y luego aparecen por ahí Tilda Swinton, que tiene un personaje muy divertido, Jamie Bell, que quería bailar, pero aquí solo quiere llegar hasta la parte de arriba delante del tren, Ed Harris, John Hurt, Octavia Spencer. Y voy a decir Alison Pill porque seguro que a Ramón le gusta. ¿Qué pasa con Snowpiercer? Que mola mucho. Eso pasa. Bueno, a ver. Lo que más sorprende de Snowpiercer y lo que yo más aplaudo es que en un terreno tan ya trillado y manoseado, y bueno, ya he dicho de Colony mil veces Ramón antes, pero es que podría sacar 500 películas en los últimos 2 o 3 años de Apocalipsis Mundial, y aún así Snowpiercer consigue tener buenas ideas, y no solo tener buenas ideas originales, sino llevarlas a un buen puerto en la mayoría de los casos. Los dos primeros actos son fabulosos, que bueno, es la historia. He contado un poco el planteamiento del mundo en el que se desarrolla Snowpiercer, pero básicamente la historia está contada desde el punto de vista de los que viven en los vagones, en los últimos vagones del tren, que es la gente pobre, que vive en la mierda y come ahí unos ladrillitos de gelatina hechos con, no lo quiero ni decir. Y bueno, pues lleva mucho tiempo planeando. Bueno, cada cierto tiempo hay una revolución y ahora pues la película empieza cuando se está cociendo ya el siguiente intento, levantamiento que van a tener de llegar a la parte delante del tren, que es donde está el jefe de todo y el motor famoso este infinito. Bueno, son pues como ocurren este tipo de planteamientos apocalípticos, pues es como el tren. Es una especie de microcosmos con problemas sociopolíticos, estos problemas de clases y tal, que bueno, pues según van avanzando, pues van como yendo un poco más arriba en la escala y van descubriendo más cosas que no conocían de este nuevo universo y demás. Y la verdad es que la película siempre va hacia adelante, bueno, obviamente, pero siempre te descubre cosas nuevas y cosas originales y te va como que te va estimulando constantemente. El problema es que cuando llega al clímax, después de haber estado 2 actos enteros de acción bien rodada, un ritmo trepidante, una combinación de acción y sátira que tiene un humor muy peculiar la película que funciona muy muy bien, el desarrollo justo de los personajes para que todo te vaya interesando, o sea, es como es una cinta de acción y perfecta hasta que llega el momento en el que tiene que resolver todo lo que ha planteado, todos los conflictos internos de los personajes, los conflictos sociopolíticos, todo el destino de la Tierra, llega todo al mismo punto y ahí, aparte de que se frena, es bastante anticlimático todo. Y como que es reminiscente de otras películas que no puedo decir porque yo creo que sería spoiler. Sí. Pero lo que sí que es cierto es que Snowpiercer tenía solo dos posibles finales y elige uno de ellos. No se va por el final facilón, tal, no. Solo tenía dos finales y los dos eran súper chungos. Y elige uno de ellos y lo hace bien. El problema es eso, que el clima no acaba de estar a la altura de todo lo demás. Aún así, me parece muy interesante. Y espero, vamos, vale, seguramente conseguirá distribución aquí y espero que triunfe porque está bien ver cine de acción un poco con rollo, no es con un poco de aires blockbusterianos, pero que no es un blockbuster al uso, sino que es una buena película en su género. Y eso. Y eso, y sí, no, estoy de acuerdo con lo que has dicho. A mí no me pareció que fuera tan exagerado el problema que comentas de su final. Sí que es cierto que se hace demasiado largo y que no es lo que uno esperaría después de haber visto todo lo anterior, la forma de llevar el desenlace. Pero funciona muy bien a todos los niveles y desde luego es fascinante todo ese retrato satírico y de crítica social y demás que hace a lo largo de toda la película, combinado con un drama muy profundo al mismo tiempo Sí, y que sí. tanto el drama como la comedia funcionen por separado y no se estorben en ningún momento, que eso tiene muchísimo mérito. El tema es que es una película muy, muy ambiciosa. Porque tiene ambición narrativa, tiene ambición estética, tiene ambición de ser una película, o sea, sí, una película mainstream y comercial y demás, y a su vez no perder la personalidad que tiene, sobre todo por el rollo satírico este, un humor. Los personajes coreanos también le dan ese punto muy coreano extraño al tema, porque el personaje de Tilda Swinton funciona muy bien, pero es muy peculiar en el fondo. Si lo piensas, ese personaje jamás existiría en una película comercial cualquiera. Los juegos del hambre. Un poco, sí, la verdad es que esa referencia está bien. Pero bueno, que eso, que es ambiciosa y al final consigue llevar a buen puerto tantas cosas. Y tal, que le perdonas pues el final y luego algunos detallitos que tiene por ahí que están cogidos con pinzas, pero bueno, que tampoco te vas a poner aquí. Lo digo yo últimamente mucho, que al final tú decides con qué te quedas y si la película te ha hecho pasar un buen rato y te ha estimulado como consigues Snowpiercer, pues porque te vas a andar ahí a agarrar a los cuatro fallitos que tiene. Sí, es absurdo. Desde luego es de lo más recomendable de toda la muestra, junto con otra que comentaremos adelante. Pues sí. Y podemos pasar porque una de las grandes sorpresas de la muestra fue la proyección del corto dirigido por la propia Leticia Dolera, que se hizo una entrevista a sí misma, la presentación del corto. Ya os podéis imaginar cómo, cambiando de posición en el escenario y haciéndose preguntas y respondiéndoselas. Es el corto Habitantes, un corto muy actual, porque lo que viene a representar un poco es al típico hombre tipo trabajador de oficina, totalmente alienado, aislado, que solo quiere que le dejen en paz, que no se mete en líos y que quiere hacer su trabajo y ya está, y cobrar e irse a casa. Y es eso, es como una gran crítica política y social al hecho este de la indiferencia y de el ser completamente incapaz de conectar con el dolor ajeno y demás. Y luego tiene como una superida de pinza al final del corto, que involucra pollos asados y cabezas que explotan, pero vamos, que funciona muy bien. Tiene un contenido muy claro y muy evidente y no lo disimula en ningún momento. Y a nivel visual, creo que está bastante bien currado y funciona todo muy en sintonía con lo que quiere contar. Así que Leticia Dolera, en ese aspecto, para mí, creo que tiene algo de talento en esto de dirigir, incluso, así que vamos a ver qué pasa con su primera película. Por cierto, que también anunció que iba a dirigir por fin su primera película, Leticia Dolera. Veremos cómo le sale y si es coherente con lo que ha hecho en este corto Habitantes, que yo creo que es recomendable, es bastante interesante. Fanboy. Sí, no, pero de verdad, que me sorprendió, pensé que iba a ser un churro total y no, vale la pena. Y luego la película de esa sesión golfa del viernes fue una comedia de terror neozelandesa llamada Fresh Meat, que aquí la amiga Adri esquivó, que básicamente se centra en un grupo de criminales que ayuda a escapar a uno de sus amiguetes de prisión, y una familia de maoríes, de los típicos aborígenes neozelandeses, que recibe en su casa a su hija, que ha estado un tiempo en un internado solo para chicas, que resulta que ella además era lesbiana, así que ha disfrutado lo suyo en ese internado. ¿Y qué pasa? Pues que los criminales, huyendo, ¿a dónde van a ir? Efectivamente, a la casa de esta familia que acaba de recibir a su hija de nuevo. Se juntan todos ellos y ahí surge el verdadero conflicto de la película, y es que la familia de la muchacha se ha convertido durante su ausencia en caníbales y se han inventado una especie de religión. El padre de familia, que interpreta, por cierto, Temuera Morrison, que diréis, ¿quién es este hombre? Pues es el que interpretaba a Jango Fett en las películas de Star Wars y a los clones, vamos, por extensión. Y toda la película anda en torno a hacer chistes de cosas así regionalistas, de rollo humor neozelandés versus humor maorí, como si aquí hiciéramos chistes de catalanes contra andaluces, cosas de ese estilo, y el rollo caníbal y el rollo lésbico, mucho rollo lésbico. La película, la mitad de los chistes son del rollo que hay entre la líder así criminal de ellos y la hija. Y cómo flipa la hija con su familia, que es caníbal, y cómo flipa también con la criminal. Es un horror de películas, o sea, es el típico desastre absoluto de comedia súper básica que no llega a hacer absolutamente nada por esforzarse en su humor y que lo deja todo a eso, a lo más básico de, ay, ha hecho un chiste de neozelandeses y de maoríes, qué gracioso todo. Pues a lo mejor en Nueva Zelanda tiene gracia, pero desde luego a mí no me hizo ni pizca y todo lo demás era muy fanservice de mostrar a las dos muchachas semi-protagonistas en ropa interior y poniéndose y haciéndose ojitos y morritos, no sé, horrible, horrorosa. Es que no sirve ni como es tan mala que es buena, que diría Adri, no sirve para eso. Y despertó muy pocas risas en la sesión nocturna de la muestra, o sea que creo que eso lo dice todo. Bueno, pues yo creo que podemos pasar de día. Nos vamos al 8 de marzo, que empezamos el sábado con una... Perdona que te voy a tirar delante del autobús, debajo del autobús, pero... Pero si ya lo he dicho yo mil veces, por favor. Pero sí, Ramón Rey, Vicente, aquí uno... Me tenéis frito, todo el puto fin de semana tuve que estar aguantando este tipo de reacciones. Co-creador y co-locutor de un programa de cine llamado Esta pelilla la he visto. Ay, Dios, dilo ya, anda. En 2014... ha visto por primera vez La Bella y la Bestia, la primera película de animación nominada a Mejor Película y una de las mejores películas de animación de la historia. Ni para el especial Disney, yo creo que esto anula todo su criterio de lo que dijese en el especial Disney, que es lo que yo no estaba de acuerdo, pues ya sabéis por qué es. Porque no tiene criterio, ¿no? En fin, vimos La Bella y la Bestia, ¿verdad, Ramón? Cuéntanos tu experiencia viendo por primera vez este gran clásico de Disney. Bueno, hay que decir lo primero, que es la versión está remasterizada en 3D y que... ¿En 3D? Lo que más me llama la atención, ya hablaremos de La Bella y la Bestia más a fondo, a su debido tiempo, pero salí muy satisfecho de esta película porque no me esperaba el trasfondo adulto que tiene la película, que es muy evidente. No me lo esperaba para nada, pensé que iba a ser mucho más rollo infantil puro, pero no es así. ¿Qué poco Disney de los 90 has visto? Efectivamente, he visto poco Aladdin y El Rey León, es así. Pero los números musicales son espectaculares. Tiene una dirección que llama muchísimo la atención y cómo aprovecha esos escenarios así creados por ordenador que tiene por primera vez esta película. Bueno, el baile es espectacular y tiene algunas transiciones que de verdad llaman mucho la atención, incluso hoy día en una película de animación. Es no, espectacular. De hecho, el baile, historia del cine total, tienes que verlo cuando hagamos el especial Disney, te la vuelves a ver, porque esos planos que tiene de ese juego tal está en la versión 2D y vamos, que no es mérito de la versión 3D para nada. No estoy diciendo eso en absoluto, pero realmente la versión 3D aprovecha muy bien los interiores del castillo y demás, pero el resto es un poco como recortar a los personajes y ponerlos en... Ah, no, pues a mí me gusta mucho el efecto, porque básicamente con la forma que tenían hechas las películas de animación en esa época Disney, que era todo con capas así y tal, aprovechan mucho eso para crear perspectiva con el 3D, y a mí me parece que funciona bastante bien, la verdad. Soy bastante escéptico con el 3D y vale bastante la pena verlo así, porque añade una capa de profundidad que en películas de estas que aprovechan muy bien la perspectiva, como por ejemplo La Bella Durmiente, puede ser muy interesante verlo también. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, yo de hecho, bueno, ya la había visto en 3D cuando se reestrenó, pues las navidades pasadas, ¿no? Las anteriores creo que fue, y he vuelto a verlo porque realmente me parece que la conversión está muy conseguida. Y luego que hay una cosa que ya siempre lo digo, pero siempre me gusta de la sesión esta matinal infantil del sci-fi de la muestra, que es verla con los niños, porque había un montón de niños que no la habían visto y gritaban a la pantalla y son muy graciosos, en plan, ¡Villa no entres! Y cosas así. Y es que lo vivo más que ellos. Sí, pues eso, muy divertida y muy bien hecha, con una animación que es fantástica, muy bien dirigida y que es un clásico por derecho propio, vamos, que sí, que muy satisfecho con La Bella y la Bestia y con su 3D incluso. Pues nada, podemos pasar a las sesiones de la tarde, que arrancaron... Bueno, la tarde empezó con dos títulos que bien podríamos habernos ido a echar la siesta. El primero fue In Fear, en miedo, una película sobre dos imbéciles, porque no tienen otro nombre, que deciden, están por ahí por Irlanda y deciden parar una noche en un hotel... bueno, una especie de bed and breakfast o lo, como lo quieras decir, que han encontrado así por internet de refilón. Bueno, no, han hablado a uno de ellos en un bar y han reservado por internet, en fin, lo que sea. El caso es que intentando llegar al hotel se pierden. Se pierden por un laberinto de carreteras secundarias, terciarias y caminos extraños en los que vuelven otra vez todo el rato al principio, y básicamente la película es de que se pierden. Y de repente, bueno, pues hay por ahí esa atmósfera extraña de que alguien les está persiguiendo, luego aparece un tercer personaje, que por cierto es Brandon de Downton Abbey, y tal, pero en fin, que es un desastre de película. No todo, porque al principio parece que va a estar bien, porque bueno, es una... No es una película con mucho presupuesto, pero la verdad es que aprovecha muy bien lo que tiene para crear una atmósfera, así todo como muy oscurillo, tal, y como que al principio sí que consigue crear cierta inquietud, pero llega un punto en el que estos una y otra vez perdidos deja de tener sentido, se pierde en su propio discurso. Que al final el rollo de la violencia proviene del miedo y tal, pero vamos, que no, hora y media que no, que además, mira, el GPS no funciona y ella se tira media hora de película gritando Tom Tom. Ay, Dios. Es product placement. En fin, es un desastre de película que se hace tediosa, no sabe lo que está contándote al final, y es excesivamente, bueno, no creo que sea excesivamente larga, para mí se me hizo más larga que Un día sin pan. Sí, es que es muy frustrante como espectador, ves ese principio y piensas que te va a contar algo a partir de eso, pero luego te das cuenta de que lo único que hace es dar vueltas sobre sí misma a la propia película una y otra vez. Y incluso cuando hace el giro pasa lo mismo, se vuelve también repetitiva con lo mismo, realmente no va a más. O sea, vale que es una película así con bajo presupuesto, pero coño, haz un desarrollo que lleve a algo, que no sea todo porque sí, porque al final es lo que me pasó a mí y a mucha gente que había por la muestra, que acabaron pues hasta las narices de ir con el cochecito de un lado para otro y de cosas que ocurren que no tienen ningún tipo de justificación. Queridos asistentes de la muestra, aprovecho esta ocasión, si estáis oyendo, para deciros que la primera vez que gritáis a la pantalla ¡qué coñazo!, vale, pero la décima vez es tan coñazo como la propia película. Gracias. Bueno, pasiva-agresiva, Adri, bien. No sé, quizás fuera por lo frustrante que fue Infear, que después... No te justifiques. La película siguiente, una especie de película de terror, ciencia ficción, llamada Almost Human, de un tal Joe Begos, de ultra bajo presupuesto, que cuenta la historia de cómo abducen a uno, luego aparece tiempo después, que vuelven a ocurrir cosas extrañas con tormentas y demás, y empieza a matar gente, porque sí. Pues bueno, es una película muy de rollo hacer super mega homenaje y referencia a películas de terror y de ciencia ficción del estilo, y de hecho no oculta nada eso, porque hasta los títulos de crédito son copia absoluta total de los que hace John Carpenter en cosas como Halloween o La Cosa, con su musiquita y todo. Pero luego, pues evidentemente es un desastre total, que no hay por dónde cogerlo, porque los actores son malos, la dirección es horrible y simplemente pasa todo porque tiene que pasar, porque sí, y ya está. O sea, matan gente, con cosas que salen de dentro del cuerpo de gente, en fin. ¿Qué pasa? Que a lo mejor por contraste con la anterior, a mí esta película al menos me entretuvo. Y como no veía esas referentes y demás, pues hasta llegué a disfrutarlo en cierto momento, porque tiene puntos así como muy bestias y muy divertidos. No me estoy justificando, estoy diciendo lo pero que me pareció. Pero los referentes no son suficientes. No estoy salvándola, es que la tranquila, película... Adri, vamos relájate. A ver. No, si me relajo, estoy relajadísima. Mira, estoy de un zen. A ver, no, el tema es que yo lo admitiría, quiero decir, entiendo, es una película sin pretensión alguna, muy homenaje, muy hecha por los fans del género, y por eso tampoco creo que merezca ser destrozada, ni mucho menos. Serie Z y ya está. Para mí el tema con Almost Human es que realmente tiene... O sea, ya no es que sea una película homenaje, bla, bla, bla, es que el talento está muy limitado en esa película. Es que los actores son todos muy malos, el director no tiene ni idea de dirigir ni de montar, porque el montaje era atroz. Cómo intentaba generar tensión con el montaje y fallaba estrepitosamente, era algo, vamos, muy llamativo. Y luego, eso que, no sé, yo hice con 16 años un corto muy malo llamado 314, que jamás lo proyectaría en ningún sitio. Y yo creo que estos, pues, se lo pasarían muy bien rodando el Most Human, pero de ahí a distribuirla, vamos, a llevarla a festivales y Que ha demás, estado en el pues. Toronto Film Festival, un Sobre respeto. todo, claro, sobre todo me sorprende pues que la seleccionen festivales y tal. Bueno, en la muestra no, porque un poco tendrán que quedarse con lo que tengan disponible en estas fechas, pero Toronto, pues ya les vale, Yo la solo verdad. digo, si os gustan las películas que emiten en los canales estos stream o dark de las plataformas de cable o de televisión de pago, esta película os gustará seguro, porque es que es de ese rollo total. Y después de esto, había una sesión con una película japonesa llamada Rigor Mortis, que era una especie de homenaje a las películas de terror y de vampiros japonesas de los años 80, por lo que leí en la descripción, que no vimos, ¿verdad? No fuimos a cenar, a merenda, a cenar. Que tuvo una Merienda, cena, el respuesta, musical. tuvo una respuesta como muy polarizada, de gente que decía, Total. guau, es brutal, esto sí que mola, cine asiático for the win, que visualmente está muy bien, bla bla bla, y luego los de, qué rollo, Dios mío, horror. Te voy a decir una cosa. Teniendo en cuenta, bueno, nosotros que estábamos metidos en un grupo, infiltrados en un grupo muy grande de gente, que al final siempre conseguíamos estar en buenos sitios gracias a esto. No Calla, desveles calla. secretos. No. El tema, o sea, que hay un grupo muy grande, pues gente muy variada. Y haciendo un muestreo dentro de este grupo, me di cuenta que realmente la gente a la que le gustó Rigor Mortis es la gente que le gusta el cine asiático, de estas de chicas con pelo largo y demás, así que se arrastran. Le gustó a esa gente y a los que no son especialmente fans del cine asiático, damos del terror asiático. Entonces yo creo que. Yo después de haber hablado con la gente me quedé con ganas de ver Rigor Mortis. El problema es que probablemente en mi casa no eche ganas nunca para verla. Y bueno, y también con esa película habían proyectado Subconscious Password, el juego del inconsciente, un corto que he oído por ahí buenas críticas, pero que no he visto todavía, que sí que tengo ganas de ver, porque después de lo que me han dicho, pues parece que tenía bastante más interés que la propia película, al menos para mí. ¿Y qué sorpresa nos pusieron después? ¿Qué sorpresa? Bueno, pues entramos En así, la, 3D, la, en la. ¡Calla, 3D. calla! ¡No! Me has desvelado la historia, porque iba a contar que nos dieron al entrar gafas y todos pensando, ¡ala, ala! ¿Por qué nos dan gafas? ¿Qué va a pasar? Tal. Y lo que pasó fue que nos pusieron los cinco. Bueno, un preview de 5 minutos de Capitán América Winter Soldier, el soldado de invierno. Que no eran ni los primeros 5 minutos, ni 5 minutos de montaje barra tráiler, sino cinco, una secuencia de la película, una secuencia de un ascensor, que lo digo porque probablemente ya se haya visto en internet, Sí, se porque había no, visto bien. antes. Vale, yo es que no, como no veo, no me gusta ver tráilers, ni featuretes, ni previews, ni todas estas cosas que ahora cada semana tenemos, casi llega la película, ya hemos visto la película entera, pues tal. A mí me sorprendió mucho que nos pusiesen esta escena, porque la verdad es que como promoción me parece muy mala elección. Está mal rodada, no es especialmente graciosa, es el tonillo este que tienen las películas de Marvel, aunque lo intenta, ¿eh? No es precisamente espectacular para el 3D una secuencia metida en un ascensor. Y tampoco es que llamase, vamos, dijese, Dios mío, necesito ver Capitán América 2 ya, a pesar de que yo soy de las defensoras de Capitán América 1. No sé, ¿a ti qué te pareció? A mí es que no, me dejó totalmente indiferente, porque si yo quiero ver una preview de una película, que me enseñen al menos un poco la historia o el tono o algo, no que me enseñen una escena de acción completamente arbitraria y que no me dice absolutamente nada de lo que es la película. Que recordemos que, claro, cambia totalmente de género respecto a la primera, que era una película de aventuras bélica en esencia, y esta va a ser mucho más acción pura y dura en la actualidad. Entonces, no sé, a mí no me la han vendido, desde luego, y no me da muy buena espina que los directores sean quienes son, los hermanos estos rusos, a pesar de que una de sus películas, como es Bienvenidos a Collinwood, me gusta bastante, pero a ver aquí, que demuestren qué tal les va esto de dirigir acción. Bueno, después del preview de Capitán América nos pusieron una de las películas más esperadas de la muestra, la otra junto con Snowpiercer, que es Coherence, apodada por allí como Cojines, porque se me acercó una en plan, ¿qué película es que suena como Cojines? Y ya es que no puedo evitar decirlo de Cojines. Bueno, hoy estoy súper de historietas, ¿eh? ¿Qué Sicilia, pasa? 1922. Coherence, que para el 50% del planeta es Coherence, pero no se pronuncia así, es. Es una película que yo sorteé en Sitges porque ya sabéis que este año inconscientemente no vi ninguna de las películas buenas de la edición que se llevó el premio a mejor guión en el festival. Es difícil contar de qué va a Coherence sin destripar la gracia que tiene descubriendo realmente de qué va, pero básicamente diremos que es una cena, una reunión de amigos. Que por lo que puedes intuir desde el primer momento, hace tiempo que no se ven y tienen ahí sus relaciones y sus pasados y demás. Y resulta que esa noche pasa un cometa. Y a raíz de que esa noche está pasando un cometa y demás, pues por cerca de la atmósfera terrestre, pues comentan algunos casos en los que un cometa se ha acercado a la Tierra y han pasado cosas raras y demás. Y a partir de ahí, pues empiezan a pasar cosas raras. Y lo vamos a dejar aquí, porque incluso cualquier comparación con películas ya sería spoiler. Así que, porque es que Con Mary Poppins, se parece mucho a Mary Poppins. De verdad que es muy, muy interesante y muy estimulante ir descubriendo poco a poco de qué va la película. Por eso no quiero decir nada más. Es la primera película de su director, que hasta ahora era artista de storyboards en películas como Rango o Piratas del Caribe. Y bueno, los protagonistas, bueno, la verdad es que es una película con muy poco presupuesto, no tiene un reparto especialmente conocido, ni mucho menos. Esto ocurre todo dentro de una casa, y no solo dentro de una casa, sino dentro del salón, básicamente. Hay algunos momentos que salen de la casa, pero vamos, que tiene muy poco presupuesto. Y es, sin lugar a dudas, la mejor película de la muestra, comparando con los 200 millones que habrá costado 302. Pero bueno, lo que pasa con Coherence es que me vuelve a ocurrir como con Snowpiercer, que me sorprende vamos, me sorprende y me congratula encontrarme planteamientos de ciencia ficción que te aporten algo nuevo y que sean originales y que estén llevados tan a buen puerto como lo consigue Coherence. Porque además en esta tiene que integrar muchas cosas a la vez, porque tiene toda la parte de ciencia ficción, luego pues te cuenta lo justo y desarrolla lo justo de los personajes y las relaciones entre ellos, como para que te interese lo que está pasando y que tenga la ciencia ficción no se quede simplemente en eso, sino que todo tenga relación con lo que, con pues eso, con las personalidades de ellos y con la vida de cada uno y las aspiraciones de cada uno, cómo va jugando constantemente con la expectativa que te crea como espectador. Porque consigue sorprendente, es una película que tiene muchísimos giros y nunca son tramposos, no, nunca cae en ser gratuita ni efectista, sino que todo va desarrollándose con mucha naturalidad y se va convirtiendo en una película nueva, entre muchas comillas, a medida que pasa. Quiero decir, nunca se queda estancada, siempre va más allá. Y que con esas películas te pasa que llega un punto en el que todo el universo está planteado y demás, y luego ya pues se desarrolla, que no digo que eso esté mal, pero que en este planteamiento que constantemente la película esté creciendo, a mí me pareció una pasada. Y luego, en fin, eso, aparte de que dentro de que el planteamiento de ciencia ficción pues no es innovador en el aspecto de que no es una trama desconocida, sí que consigue crear una iconografía propia, un montón de elementos visuales y de aspectos que la hacen peculiar y que ayudan sobre todo al espectador a seguir la trama, que por cierto es compleja, pero nunca es complicada de seguir. Siempre pues mantienen el equilibrio justo entre que te preguntes qué está pasando y que entiendas qué está pasando, que también ocurre, esto es un equilibrio que muchas veces películas de este rollo no consiguen. Y en fin, a mí me ha encantado, es un rompecabezas de estos divertidísimos de seguir, tienen su parte de terror psicológico, no solo es ciencia ficción, y en fin, me ha parecido fantástica, Coherence. Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que has planteado y evidentemente que su gran mérito es ese, ¿no? Que no se pierde en ningún momento en lo que te quiere contar, porque tiene la gran habilidad de haber elegido esa forma de narrar de menos a más, en el sentido de que tanto el espectador como los protagonistas van conociendo el puzzle, el misterio en el que están ellos inmersos poco a poco, y se va abriendo de tal forma que hasta en el último momento termina de abrirse del todo ese puzzle enorme que es la película y que se te ha planteado desde de un principio, y que piensas que, o sea, que al principio piensas que no sabes de qué va a ir y que va, te lo desvelan enseguida para poco a poco pasar a otra cosa, y cuando piensas que ya se ha estabilizado el asunto, la historia vuelve a subir otro nivel de una forma muy, vamos, muy sólida. No se pierde, y eso creo que junto con la manera de manejar también los personajes y la dirección de actores, que hace que sea muy creíble todas esas conversaciones tan extrañas y llenas de sutilezas, que al principio parece que no, pero sí, tiene bastantes sutilezas, y creo que es una película que con revisionados se puede pillar bastantes detalles que al principio a lo mejor te dejaban un poco descolocados, como esos fundidos a negro, que sí, parecía que... ¿Por qué esos fundidos a negro? Bueno, pues a lo mejor esos fundidos a negro sí que tienen sentido cuando luego ves el final de la película, vamos, más adelante lo que está ocurriendo. A mí me llamó mucho la atención, evidentemente, como has dicho, lo que plantea la idea en sí, básica, no es algo nuevo, pero sí la forma de desarrollarlo es muy de un estilo muy, muy propio, y eso tiene también mucho, mucho mérito. Vamos, totalmente recomendable Coherence, y una de las películas así de ciencia ficción de bajo presupuesto que más me han llamado la atención en mucho tiempo, desde, yo diría, Man from Earth, la película aquella tan de gente hablando en un salón, que era súper interesante. Pues esta pasa un poco lo mismo, te quedas totalmente fascinado por los diálogos y por lo que está ocurriendo, aunque realmente luego no pase mucho a nivel de pues eso, de acción o de trama. Realmente es todo muy intelectual, pero al mismo tiempo es muy, muy emocionante, y tiene, de verdad, vale mucho la pena Coherence. Y pasamos a lo que hubo ese día a última hora, que fue Piraña 3DD, una película hecha para la muestra, ¿verdad? Que nosotros ya comentamos por aquí, sí. Esa continuación, bueno, de Piraña 3D con fin, dirigida por John Gulagar, y que tiene un montón de cameos y gente como David Hasselhoff. Una cosa que se te ha olvidado, y es que antes de Piraña 3DD nos pusieron Sequence, un corto que ya tuve la oportunidad de ver en Sitges, que la verdad es que está muy bien, y si podéis, a lo mejor está, se puede ver de alguna forma en internet, pero creo que es uno de esos cortos que no recurren únicamente a la sorpresa final, y que desde el primer momento te mantienen interesados. Es un tipo que de repente se levanta, se despierta en la cama, y su novia como tiene una reacción extraña al verle, y su vecina tiene una reacción extraña al verle, y entonces descubre que, bueno, no lo voy a contar porque como es un corto es parte de la gracia, pero bueno, descubre que pasa una cosa con él, y entonces un poco cómo se va desarrollando su jornada teniendo en cuenta esto, y tiene mucha acción, que está muy bien rodada además, tiene algunos momentos de efectos especiales que te dejan bastante picuet, y luego tiene, pues por supuesto, su sorpresilla final, pero es un corto que va como de menos a más constantemente, y está muy muy bien. A mí me parece que es muy recomendable. Sí, con esa premisa que tiene, sorprende, porque daría para toda una película de 2 horas, yo creo. Algunos lo habrían hecho. Sí, añadiendo tramas, añadiendo personajes, añadiendo tal, o una serie incluso, quién sabe. Bueno, pues sí, me gustó mucho. Es divertida, es chunga, es original, y en general todo funciona bien en la película. Y al final sí que te cuenta algo. Y creo que es lo mínimo que se puede pedir a un corto, lo que es Sequence. Es el corto que más me gustó de todos los que se vieron en la muestra. Antes de Piranha 3DD, que nosotros la comentamos en el episodio 55, ese episodio donde también hablamos de La Historia Interminable 3 y Dragon Ball Evolution. Os odio, oyentes, esto fue vuestra culpa. Y bueno, luego a última hora fue Piranha 3DD, que fue, como todos vaticinábamos los que habíamos visto Piranha 3DD, una fiesta para la gente de allí, con todos esos momentos súper hilarantes, tronchantes, parodia totalmente horrible, porque es que es horrible, por mucho que sea parodia, es horrible, es una película muy mala. Pero sí, reconozco que es divertida, y que Katrina Bowden es la estrella con su piraña, no es una película en el mala. Chumino. Sí, señor. Ya ves. No es una película mala, es una parodia. Sí, no, que no. Pero desde luego lo mejor de Piranha 3D es toda la parte final, que es una locura absoluta, y ahí sí que se disfruta sin ironías y sin nada. La parte final es divertidísima. Salir de la piscina es tan fácil como eso. Bueno, domingo 9 de marzo, el último día de la muestra, que arrancó la jornada con la sesión Sí, el episodio especial del del... Eso. 50 aniversario de Doctor Who, de Day of the Doctor en 3D y versión original subtitulada. Gracias, muestra, por poder verlo. La verdad es que se disfruta muchísimo ese episodio en 3D. La Guerra del Tiempo nunca se ha visto mejor, súper espectacular. Además, una gracia que tiene el episodio, que bueno, tú lo viste, aunque no te gustara demasiado, No, no, no, no pongas. No es que no me esos... gustase demasiado, es que no veo Doctor Who, Claro, ¿vale? había unos cuadros tridimensionales con unos hologramas en el episodio, que en 3D tiene mucho más sentido porque se integra completamente con el resto de lo visual del episodio y funciona muy bien. Nada, una experiencia total para los fans, que estamos muy agradecidos por esa oportunidad. Y Había gente después, disfrazada y sí, todo esto había friki, niños, ¿cómo gente sois, eh? disfrazada, mucho friki que no había visto el episodio y iba a ir a ver allí por primera vez. En fin, gente pató. Pero sí, estuvo muy bien la cosa, aunque me esperaba más gente, de verdad. Mucho ruido por Twitter y luego somos cuatro, es la realidad. Pero Que ya bueno, la habíamos visto. también es verdad. Pero bueno, ¿qué hubo después? Pues después tuvimos un fenómeno. ¡Fenómeno! Qué triste esto. Bueno, el fenómeno, como ya sabéis, es unos eventos en los que se pone películas viejunas. Bueno, algunas veces, otras no tanto. Películas de nuestra infancia y luego ponen un tráiler de Jeepers Que bueno, pues en este caso el fenómeno fue la mosca más depredador. Voy a empezar yo a hablar de La Mosca, de Fly, de 1986, dirigida por David Cronenberg, cuando aún hacía buenas películas, Perdona. en la que, como supongo que ya sabréis, porque ya habréis visto La Mosca, nos cuenta la historia de un científico interpretado por Jeff Goldblum, que se utiliza a sí mismo como conejillo de Indias para realizar un experimento de teletransportación. Hay unas cabinas muy chulis. Y la cosa le sale rana, bueno, le sale mosca. Qué ¡Ah! inesperado. Cuando se le mete pues una mosca cojonera, nunca mejor dicho, en la capsulita y empieza a tener una extraña transformación. Como bien indica su spoiler o título, La Mosca. Está protagonizada, como ya he dicho, por Jeff Goldblum. La otra protagonista de la película es Geena Davis. Y bueno, lo primero que hay que decir de La Mosca es que qué bien aguanta el paso del tiempo, cojones. Porque es que no puede ser más ochentera. Realmente, bueno, no es salvo hacia el final, no requiere mucho uso de efectos especiales, que la verdad es que aguantan bastante bien dadas las circunstancias, pero ya no es que aguante, es que aguanta de todo, aguanta visualmente, estéticamente, argumentalmente, vamos, si la pones hoy, salvo por los peinados, El te va. pelazo Bueno, y el pelazo de Geena Davis, pero sí, el pelazo de Je Bueno, Jeff Goldblum jamás ha estado tan bueno como en La Mosca, admitámoslo. Pero bueno, que cuando sale ahí en calzoncillos y tal, es como, ¿dónde habías metido ese six-pack? Pero bueno, La Mosca, a mí me parece un retrato de terror psicológico absolutamente fascinante. Además, sorprende que, sobre todo vista ahora en contraste con lo que se lleva en el género del suspense y del terror, bueno, sí, en este tipo de género, de hacer introducciones infinitas, presentarte a los personajes. Aquí te habrían enseñado cómo Jeff Goldblum está investigando, Media cómo hora, llega a la sí. fiesta, cómo ella es una reportera de charachera. Te habrían contado 500 cosas durante media hora y aquí es que va al grano directamente, les ves en una conversación de plano contra plano, plano a más cerrado, que empieza así la película, con plano contra plano cerrados, los dos hablando sobre que le quiere enseñar una cosa en su laboratorio, guiño, guiño. Y Geena Davis, que es muy avispada y una reportera encubierta, pues va con él y ya pues se descubre un poco todo el pastel y demás. Y realmente me encanta La Mosca porque no es una, o sea, es una película de terror psicológico, pero está tan centrada en la evolución, en la transformación física, pero también la evolución del personaje de Jeff Goldblum y cómo lleva él esa transformación, me parece absolutamente brillante. Y luego que Jeff Goldblum jamás estuvo mejor contratado, vamos, para una película. Es el mejor casting jamás hecho para una película de terror. Porque es que le da el puntillo este cachondo a su personaje que funciona tan bien en la película. Y entiendes también a Gina Davis. Y cuando llega ese momento final en el que pues no sabe qué hacer, quien la haya visto sabrá a lo que me refiero, es que la entiendes. Es que casi te da hasta pena. Bueno, no, te da pena, de hecho. Yo estaba casi llorando, pero bueno, en fin. Y la banda sonora de Howard Shore, que me parece absolutamente maravillosa. Y La Mosca, en fin, es que si no la habéis visto, la tenéis que ver ya. Claro, es que con el tiempo esta película ha demostrado que realmente lo que pasaba es que estaba adelantada unos cuantos años a lo que luego ha sido un montón de otras películas de este mismo estilo de ciencia ficción, muy de desarrollo psicológico, aunque haya monstruitos, y que mezcla muy bien el dramón del protagonista con ese toque de humor negro que tiene. Y la historia de amor, que sí, no lo he dicho. Y efectivamente, la historia de amor, que está muy bien contada. Esto sí que está bien contado y no como La Bella y la Bestia de Christoph Gans. Y sí, funciona muy bien. Está ahí totalmente atemporal, la verdad. Es fantástica. Es un auténtico clásico de los 80, de verdad. Igual que clásico de los 80 es Depredador, Predator, la película de John McTiernan que protagoniza Schwarzenegger. ¡John McTiernan! Sí, con Carl Weathers. Y que bueno, pues eso, hay una nave que se estrella por ahí en la selva, en Centroamérica, y un equipo de élite que está comandado por Chuache, por Dutch, tiene que ir ahí a salvar a un político que se ha metido en líos con la guerrilla y con cosas chungas que suelen ocurrir en esos países con dictaduras y tráfico de drogas y cosas por el estilo. Y se encuentran pleno a pleno con el Predator, que les va cazando uno a uno hasta que solo queda el hombre, The Man, Chuache, y es la gran batalla del hombre contra la bestia y de luchar por la supervivencia del ser humano, aquí representados por Conan, básicamente. Es una película de acción muy... Que nos pusieron el trailer de Conan y fue momentazo. Sí, total. Es una película de acción muy cruda, muy bruta, muy básica. Pero claro, John McTiernan, con su forma de dirigir acción, que es el puto amo, hablando claro en cuanto a dirigir acción, demuestra lo que sabe hacer, que es una película súper excesiva, pero súper divertida, con esos one-liners total de tipo, si sangra se le puede matar, o grandeza. Sí, es que tiene muchos de esos. Y la relación esta así de amigo-enemigo, de frenemy que tiene el protagonista con el que está ahí un poco ocultándole sus verdaderas intenciones y lo que ocurre en esa selva. Y el resto es mucho cliché, evidentemente, mucho cliché, muchos tipos rudos, mucha testosterona y una actriz de culebrón que se coló en el rodaje y no la echaron, que es la que hacía ahí de Ana, que está toda la película sin hablar en inglés y de repente se pone a hablar inglés la tía, que siempre me hace mucha gracia eso. Y bueno, y la banda sonora brutal, por cierto, también de Alan Silvestri, que es media película, pero literal. Es lo primero que en su momento de niño me hizo pegarme a la pantalla para ver esta película. Me sigue pareciendo una grandísima película de acción que, bueno, Adri tiene alguna pega que otra respecto a ella, que no comparto, pero bueno, no pasa nada, nadie es perfecta. A ver, yo soy muy fan de John McTiernan y la película está bien... Y los one-liners molan y la música es lo más. Y como es una película de testosterona, diré que es la polla, porque es el adjetivo que se merece. Pero tengo un problema con la parte final. Es que realmente se alarga demasiado. Llega un punto, es como, vamos a ver, Choache, eres muy tonto, porque hace... Yo no soy ninguna militar... El momento barro. A ver, es como... Vale, o sea, no, es muy basta. Grande. Sé un poquito más rápido, querido, que te dedicas a esto, pero salvo eso, que al final se me hace un poquito largo Hasta el punto de que no, de que me aburre incluso un poco, a pesar de que la dirección sea siempre tan, tenga tanto ritmo y vamos, que sí, que está muy bien dirigida la película, pero no, el tramo final se me hace un poco largo. Pero salvo eso, me parece una gran película de acción, sin lugar a dudas. Y nada más que decir. ¿Qué vimos a continuación? Pues a continuación vimos la película española de la muestra. Literalmente, la. La, que bueno, se titula Faraday y está dirigida por Norberto Ramos del Val y tiene como protagonistas a Javier Bodalo y Diana Gómez y luego un montón de cameos de todo tipo que os podéis imaginar del mundillo cinéfilo, internetero, bloguero, bla, de España. ¿Quién es Faraday? Pues Faraday es un supuesto telépata frustrado que vive con su novia, que es una bloguera que su única y máxima aspiración es ser famosa en internet, y empieza la película con 20 seguidores en Twitter y poco a poco veremos en un contador cómo va creciendo esa suma dependiendo de lo que vaya haciendo. Y bueno, pues es una amiga, les pasa un contacto de un piso que está barato y demás para que se puedan ir a vivir juntos y resulta que en ese piso hay un fantasma, descubren que está encantado y que sus anteriores dueños tienen ahí una cosa chunga. Realmente todo esto está a punto de partida exactamente igual porque el Faraday es una comedia parodia homenaje película de colegis. Que realmente todo este punto de partida pues es una excusa pues para poder hacer sus chistes sobre blogueros. Es muy autoconsciente, es muy crítica, pero a la vez homenaje, no sé cómo decirlo, porque al final todos los que están ahí es todo gente rollo del mundo de internet y demás. Y bueno, a ver, a mí Faraday ha gustado muchísimo en la muestra, muchísimo. Hay gente que estaba ahí saturando el micro, como dice Ramón, un poco demasiado para mi gusto, porque bueno, tiene comedia y guiños que están muy bien. La protagonista tiene su gracia, la verdad. Es cierto que ninguno de los actores, bueno, sobre todo los dos protagonistas, no me parecen buenos. No eran especialmente naturales a la hora de actuar, pero en este caso el guion les hacía un gran favor. Porque sí que es verdad que está muy bien escrito, los gags son muy divertidos y muy rápidos y si no te gusta uno o no te hace gracia uno, pues te hará gracia al siguiente, que es lo que me pasaba a mí, que me hacían gracia uno de cada cinco, pero por lo menos me hacía gracia uno de cada cinco. Pero porque es un tipo de humor que no conecto demasiado, pero... Y sobre todo que he llegado a un punto en el que sí, que ya has hecho este chiste sobre los blogs tres veces antes. Ya la cuarta deja de hacerme gracia. Pero vamos, que tampoco es, me voy a poner a criticar porque realmente es una película que no tiene ninguna pretensión. Solo es lo que he dicho, una película de coleguis, hecha por coleguis y para coleguis. Y se pasa bien viéndola. El mundo este friki internetero funciona. Y nada, y tiene apariciones estelares que te le dan rollito y ya está. No pasa nada porque algunos de sus chistes sean facilones o vayan muy a saco a lo que van. Sí, es un experimento así graciosete que es original, que bueno, representa ahí a una fauna que todos reconocemos fácilmente a poco que andemos un poco en redes sociales y que, bueno, sí, es simpática y tiene esos momentos que creo que sí están muy inspirados, como la fiesta esa en la que se va viendo los comentarios de la gente con el hashtag, que creo que es lo mejor que han hecho de toda la película. No, y luego todos los momentos para Paranormal Activity, esto es así. Sí, sí, también tiene... El rollo found footage, tiene sus cosas. Sí, pero vamos, que tampoco va a pasar a la historia como la mejor película de la historia de la posmodernidad del mundo mundial. No va por ahí. Que no es para tanto, amigos, que no era tan graciosa. Eso es lo que quiero decir. ¿Y qué es lo que vimos ya a última hora del domingo? Bueno, tú no viste nada, porque huiste, ¿verdad? Coward. Pero yo vi... No me perdí nada, al parecer. No te perdiste nada, porque nos pusieron primero un corto de Diego Latorre, escrito y dirigido por él, con Edu Casanova, que el año pasado ya presentó su corto aquí, que tuvo una, bueno, una recepción fabulosa entre los espectadores de la muestra, y que también está Macarena Gómez, que también, cuando sustituyó a Leticia Dolera en su momento, también tuvo una recepción brutal, con silbidos y abucheos en su momento. Y es un corto como muy mega artístico, muy imaginativo a nivel visual, que supuestamente te quiere contar algo con mucho mensaje. Pero que a mí me cuesta bastante enlazar lo que supuestamente te quiere contar con todo ese rollo de sueños y de fantasía onírica del protagonista y de presentación visual de tantas ideas, que luego además echa por tierra cuando empieza a poner carteritos en pantalla en plan, refuta tus ideas y cosas así, pero en grande. Imagínate, refuta en pantalla grande en la muestra. Imagínate el momento. Grandeza. A ver, ah, bueno, por cierto, que yo no estaba, pero me llegó que fue uno de esos momentos en los que los cuatro graciosetes que hay siempre en la muestra estaban muy a Se tope. pasaron, sí, se pasaron. Y quiero, o sea, pasarlo porque además estaban allí los del corto. Quiero decir, llegamos, o sea, el respeto. Uf, pero vamos, que aprovecho para decir que ya lo he dejado caer con Infier, pero bueno, en Infier, una película mala, tal. Se presta a eso, igual que Epidemia 3DD se presta a los aplausos y incluso Depredador se presta a que aplaudas ciertas líneas. Vamos, que yo soy la primera que se arranca a aplaudir con los one-liners de Choache. Pero, por ejemplo, en La Mosca, a mí me jodieron mucho la película, porque que esté alguien comentando memeces durante todo el rato en una película que en la que estás tan inmerso en la historia, pues ¿qué quieres que te Y diga? Me con frustra Maniac bastante. también pasó con Maniac. Ya me lo puedo imaginar. Con Maniac también pasó en Sitges. No tanto de gritar a la pantalla, sino de aplausos en los momentos en los que yo decía, esto no es para aplaudir. Pero bueno, eso me molestaba menos que anden gritando Gallardón, no sé qué. O sea, es que, en fin, que tenían ahí su grupito de gente sin amigos que no les ríen los chistes y llegan a la muestra y la gente se ríe de sus chorradas. Y, en fin. Que a mí la verdad es que me frustra bastante cuando se ponen en ese plan, porque ya me han jodido películas antes. Me acuerdo de la de esta, la sueca Let the Right One In, que no es para nada rollo cachondeo, y les apetecía que fuese cachondeo, y fue de cachondeo por sus santas narices, y me la jodieron. Por ejemplo. Y ya me he liberado. El año que viene hacemos un Malditos Bastardos con todos los que abuchean a la pantalla y ya está. Y me refiero a la película, no a la sección del podcast. Y bueno, lo último que se vio fue la nueva adaptación, versión de La Bella y la Bestia, La Belle et la Bête de Christophe Gans, protagonizada por Vincent Cassel, que hace de la bestia, Ilia Seydoux, que hace de Bella, y Eduardo Noriega, que está ahí doblado al francés haciendo de Perducas, que es como el malo maloso de la película. Es la historia de la Bella y la Bestia, con algunos cambios, pero en esencia es más o menos lo mismo. La Bella tiene que ir a la mansión de la Bestia como pago de la vida de su padre, porque el padre se le había ocurrido coger una rosa de su jardín, y eso a la Bestia no le había gustado nada después de que le había ayudado a recuperarse a él y a su caballo y darle todas las cosas que necesitaba. Y bueno, y luego aparecen todos los rollos de los problemas familiares que tiene la familia del padre y todo esto. Visualmente es espectacular, sobre todo a lo que es el diseño de producción, la dirección artística, llama muchísimo la atención porque es como conseguir reconstruir un mundo de cuento dentro de la propia realidad así más natural y verdadera de todos los días. Vamos, que está muy bien en Natural. ese aspecto, sí. La belleza natural y Está muy bien en ese verdadera de todos aspecto los días. y otro detalle que destaca muchísimo, los vestidos de Bella, que está muy bien y Ilia Seydoux les lleva con mucha elegancia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues que la historia de amor entre la Bella y la Bestia es absurdamente inexistente porque se empeñan en contarte con flashbacks la historia de la maldición de la Bestia y se supone, o quiero yo entender, que la película quiere que te creas que Bella se enamora de Bestia a través de esos flashbacks, donde se cuenta esa historia de amor con una mujer y lo que ocurre y por qué luego le maldicen y todo esto. No funciona, amigo Christoph Gans, no funciona. Y luego lo peor, que es que en el tercer acto, todo lo que hemos visto, que es como súper de cuento de hadas, muy, muy tirando a lo re realista, se va a la basura y lo convierten en Jazz Cazagigantes, un derroche de CGIs y de acción absurda que no viene a cuento, nunca mejor dicho, en una película como esta, que estaba siendo como más rollo intimista de personajes y demás, y en vez de contarte de verdad la historia entre Bella y Bestia, se convierte en una especie de película de acción en el último acto, sin sentido. Para mí echa a perder completamente la película esos dos grandes defectos que tiene. Pero eso, es muy bonita de ver, es muy de maravillarse con lo que han conseguido con la ambientación, pero luego todo lo demás falla estrepitosamente. Y yo creo que por intentar ser una película que no tenía que ser, ni más ni menos, es una lástima, pero es así. Y bueno, es mención especial el diseño horroroso e inexpresivo con CGI que han hecho de la bestia. O sea, horrible, no tiene expresividad, tenía más expresividad la máscara que le ponían de maquillaje al protagonista de la pues de Young Cocteau, que es que tiene narices la cosa. En fin, muchas veces el CGI no es la solución, por mucho que me digan que han hecho captura de expresiones y no sé qué de Vincent Castle, no me lo creo. O sea, era un perrito o era una especie de Chewbacca inexpresivo lo que se veía en la película, era horroroso. Vamos, fallida totalmente, por si no ha quedado claro. Y vamos, y como resumen así en general de la muestra, creo que hemos tenido dos o tres grandes películas en la muestra, pero en general el nivel lo he visto un poquillo más bajo que el año pasado. El nivel medio de la película. Ha habido mucha morralla, más tirando a Siem Stakeland que... siempre la hay, ¿eh? No sé, yo llevo desde la tercera edición yendo a la muestra Sci-Fi y yo, y, bueno, sí que es verdad que este año no ha habido términos medios, hemos visto muy buenas películas y luego el resto eran pues malas. Hay veces que encontramos, o sea, que se emiten, se ponen algunas que tienen un poco un término medio y son medianamente salvables, pero vamos, que poniendo medias, porque este año hemos visto más buenas películas que otros, porque otros años no hay dos rollos Snowpiercer Coherence. Otros años tienes que conformarte con una y ya está. Y gracias al Fenomena y tal, pero Claro, es que es lo que contando pasa, es lo que Fenómena y pasa sesión con. infantil, la cosa pinta Claro, mucho mejor, por evidentemente. eso sube mucho, pero. No sé, un poco yo creo que la media está en la que está, en la que también se ajusta un poco al género, que realmente el género ciencia ficción, terror y demás se presta mucho a que tengas que rebuscar bastante para encontrar buen cine. Seamos sinceros, y lo dice alguien que va a Sitges con todo el amor del mundo. Pero bueno, que ha estado, la verdad es que ha estado muy bien y volvemos a recalcar la organización. La verdad es que este año además ha ido todo como muy fácil, no hemos tenido ningún problema de nada, ha habido colas como siempre, pero al final encuentras la forma de verlo todo bien y la única queja que tengo no tiene nada que ver con la organización, que es el tema de los cuatro plastas. Empezamos con una versión micro de la última película, porque solo vamos a hablar de un par de títulos de los que hemos visto estos días, ya que nos hemos extendido tanto con el repaso a la muestra Y Sci-Fi. seguro que con rigor mortis hubiéramos estado hablando media hora también, más, seguro. Fijo, fijo. Y bueno, voy a empezar yo hablando con una película que vi con intención para un La película que hace especial pi. del programa, pero al final no, que es Pi de Darren Aronofsky, que en España se llamó Pi, Fe en el Caos, que me parece un título muchísimo mejor que el original, diré. Y no lo estoy diciendo con ningún. O sea, no es ironía, ¿eh? Y bueno, una película del 98, la primera película de Aronofsky, que bueno, es. Te cuenta un poco la paranoia de un matemático que está en la búsqueda de un número, un código que desvele el secreto que hay detrás de los patrones que rigen la bolsa. Y bueno, es un poco, pues es de un tío que está un poco más para allá que para acá, que además ¿También se viene. llaman matemáticos estadísticos? Sí, da igual. Bueno, a ver, no creo que todos los matemáticos estadísticos estén tan zumbaos como esta almenda de Pi. Pero bueno, aparte de todo esto, pues hay un poco dos fuerzas que intentan hacerse con lo que hay en su cerebro, que son una firma de Wall Street y una secta judía, que son un poco los dos que intentan quedarse con este descubrimiento que está a punto de hacer. Y a ver, Menuda paja mental. Fumada, sí, lo sé. Aronofsky, vamos a ver. Quiero decir, visualmente, la verdad, o sea, estilísticamente es interesante. Es un retrato de angustia y de obsesión de un tipo que se apoya mucho en este elemento visual. Y tiene pues planos muy cerrados. A ver, no tenía dinero, fijo. Tiene un montaje así como muy frenético y una fotografía en blanco y negro. Que además no es blanco y negro, está como muy solarizado y que levanta mucho dolor de cabeza, he de decir, el blanco y negro que tiene esta película. Y porque es que te taladra, pero bueno. El caso es que interesa muy poco. Y más allá, el evento visual pues te llama la atención los primeros 15-20 minutos, pero luego no te aportan mucho más. Que bueno, otra cosa que me gustó, por cierto, también es el uso del sonido, que también se te mete el cerebro ahí hasta tal, igual que la fotografía. Pero es que es imposible que esta historia te interese, porque es que no tienes muy, o sea, de entre todos los rollos matemáticos, es como que qué leche me están contando. Luego, el tipo, el protagonista, es imposible conectar con él, no lo entiendes, es un loco muy poco empático y ni siquiera es un loco que te llame la atención, porque más allá, o sea, simplemente pues eso, es un loco, no tiene más, es muy, no tiene profundidad de ningún tipo. Si la profundidad de la película va por las matemáticas, pues no. Y luego, que realmente yo me quedo con el último plano, la última secuencia de la película, que no diré, pero que levanta muchísimas más reflexiones y todas las reflexiones que durante la historia no ha sabido contar, que es un poco el rollo este de la idea de Dios y de cómo la mente nuestra no puede abarcar la idea del infinito y la idea de Dios y cómo la felicidad, si la ignorancia es la felicidad y bla bla bla. Es todo en una secuencia, porque es que todo lo demás se pierde en, sobre todo en el estilo tan barroco que tiene Aronofsky en rodar esta película, porque es que es barroco, es excesivo. Pero bueno, vaya, mira. Es que tengo un buen recuerdo de mis. Eso sí que es un mindfuck. De mis épocas mozas, de que me quedé francamente flipado con esta película a todos los niveles y tengo un buen recuerdo, sí. Pero no he vuelto a verla desde entonces. Te entiendo, es un poco esa película que ves con 17 años y 16 años cuando todavía estás empezando a ver cine y te digo, ya. A ver, mira la hora y verás cómo no. Es como probablemente yo vea 300 ahora que en su momento, que además no hace tanto, hace ya unos cuantos años, 8 años, rápido pasa el tiempo, que en su momento pues te parece guay y la ves ahora y probablemente te parezca una mamarrachada. Pues yo, esto es una película que yo digo, si la guardáis en buen recuerdo, casi mejor que no la veáis porque no aguanta el revisionado. Es como cuando volví a ver Entrevista con el vampiro, que fue a acabar la película y pensar en qué coño estaba pensando. Todas las veces que he dicho Entrevista con el vampiro mola. No estabas hablando tú, estaban hablando las hormonas. Bueno, hormonas, como hay muchas, en la última película de George Clooney como director de Monuments Men, o como se llama en España, Monuments Men. No sé por qué le han quitado el D y le han quitado la mayúscula del men, no lo sé, somos así de especiales. Para que no digas, de Monuments Men. Debe ser eso. Una película en la que interviene gente tan diversa y molona como Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Jean Dujardin, que no estaba muerto, estaba de parranda, sigue aquí vivo, y la gran Kate Blanchett, que está aquí muy mona ella, haciendo de francesa. Bueno, estamos aquí en la época final de la Segunda Guerra Mundial, año 43, cuando los aliados ya están consiguiendo un poco combatir a las potencias del eje, pero hay un hombre, Frank Stokes, que convence al presidente para que cree un grupo de élite que sea capaz de ir a Europa a proteger las obras de arte significativas de los bombardeos y de las de las malas prácticas de los nazis, que se cargan de quemar cuadros y todo tipo de obras y destruirlo todo cuando se van en retirada, aparte de los rusos, que también hacen lo suyo haciendo ahí un poco de loot, como dirían en los juegos de estos tipo World of Warcraft, cogiendo todo lo que pillan cuando avanzan en sus posiciones desde el este. Y bueno, junta un grupo de gente, se va por ahí por Europa, uno se va a París, otra a Bélgica, otra a Holanda, otra no sé dónde, y te van contando esas pequeñas peripecias de búsqueda de las obras de arte, de encontrarse con el rastro de qué es lo que están haciendo exactamente los nazis con todas esas obras de arte que están robando, y el gran proyecto de Führer de crear un museo suyo con el más grande del mundo. Es una peliculilla sin grandes pretensiones que recuerda mucho a pelis como Los violentos de Kelly, ¿cómo se llama esta? Ay, se me ha olvidado. El desafío de las águilas, ese tipo de películas de vamos a juntar a un grupo de gente, como entonces el patíbulo ahí, hacer una misión y las cosillas que se ocurren. No tiene grandes pretensiones, es muy divertidilla, tiene como muchos pequeños gags, pequeñas aventurillas entre ellos, sus momentos álgidos, sus pérdidas, sus momentos más dramáticos, pero en general todo no gira en torno a los personajes, sino más bien a mostrarte más bien todo ese proceso histórico de cómo consiguen encontrar esos grandes depósitos de obras de arte y lo intentan un poco personalizar con las propias experiencias de los propios personajes y lo que les ocurre allí en Europa. A mí me ha gustado bastante, pero sé que ha tenido un recibimiento bastante frío, por no decir malo, en general, porque no sé qué esperaban que fuera esta película, que es una película muy de pasar el rato y muy como si fuera Ocean's Eleven, pero con menos pretensiones en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la disfruté como lo que es. Las películas de George Clooney no son simplemente para pasar el rato. Ya, pero es que esta sí lo es. Quiero decir, entiendo que tiene un problema, creo que gordo, con la estructura, porque intenta ser una película coral, pero no termina de funcionar del todo con esa estructura de película coral que tiene, porque no llega a profundizar a ninguno de sus personajes lo suficiente como para que interese. El único personaje que realmente profundiza algo es el de Cate Blanchett, pero a mitad de película es como que, ¿what? ¿Dónde estás, Cate Blanchett? Te volviste la mujer invisible. Y no terminan de aprovecharlo del todo. En ese sentido, una pena. Pero vamos, yo la disfruté mucho, me parece una película simpática, entretenida. Si te gusta el rollo temas de la Segunda Guerra Mundial que no se han explorado demasiado como este, la recomiendo también mucho porque cuentan cosas muy interesantes también. Bueno, yo la veré por mi fidelidad a George. ¡Que sale Bill Murray y Cate Blanchett! Pero he de decir que las críticas... Ya, horribles. Me han desmoralizado un poco, pero bueno. Nada desmoralizada, y hemos podido ver, por fin, después de un año esperándolo y de otros tantos de después de cancelarse en la serie, la película de Verónica Mars. Voy a llorar. Voy a llorar. De la que éramos... ¿Tú eras Backer? No, no era Backer. ¿No eras no, Backer? No fui. ¡Fuera de este podcast! Yo puse 100 pavos, ¿vale? Gracias. Bueno, en fin. Muere, o sea, no eres Backer, me parece fatal. Bueno, en fin, la película de Verónica Mars, película que adapta, bueno, que adapta no. Que te, sí, adapta que, también, perdona. Adapta, sí, cierra, continúa y entre comillas cierra, aunque luego diré lo contrario, la serie, que se quedó en, pues acabó en 2007, empezó en 2004, después de 3 temporadas, la cancelaron después de 2 temporadas de regalo, básicamente por las audiencias que tenía en aquel momento. Y bueno, como supongo que estaréis al tanto, ha sido este el primer gran proyecto sonado de película financiada por Kickstarter, que fueron los propios fans los que en diferentes niveles de aportación donaban dinero para la película, que Warner, que es quien tiene los derechos, no quería financiarla, pero les permitió, le dio el ok a Rob Thomas, que es el productor, o sea, el creador de la serie y en este caso el guionista de la película, les permitió que abriesen el proyecto este de Kickstarter para recaudar 2 millones de dólares y en el caso de que se financiase, pues Warner se comprometía a hacer la distribución de la película limitada, pero distribución al fin y al cabo y hacer los DVDs y esas cosas. Y bueno, pues un año después de que se lanzase la campaña Kickstarter, pues se ha estrenado la película, exactamente un año de hecho, que bueno, pues ocurre unos cuantos años después de que del fin de la serie. Verónica Mars ya está licenciada, ya está empezando a mirar su futuro profesional. ¿Y qué pasa? Que como siempre, Logan Eccles, su exnovio del instituto y tipo problemático por excelencia del pueblo donde vivía, se mete en problemas y, como siempre, le pide ayuda para deshacer el entuerto. Y entonces, pues Verónica lo deja todo, como siempre, y vuelve a Neptune, California, a ayudarle a, pues, sí, a quitarle, vamos, a que no le metan en la cárcel, básicamente, por un caso de asesinato. Bueno, pues bueno, en la película vuelve a estar Kristen Bell, por supuesto, en el papel de Verónica Mars, Jason Dorin en el de Logan Eccles, luego está pues, Enrico Colantoni como el padre de ella, y vuelven un montón de los personajes que se vieron a lo largo de la serie, que no recitaré. Pero hay muchos cameos, hay muchos. Bueno, aparece por ahí en un papel al principio. Ahí lo diré. Wanda. Jamie Lee Curtis. Que bueno, es un cameo así bastante molón. Y bueno, es uno de los tantos que hay durante la película. A ver, es difícil valorar Verónica Mars si desde un punto de vista no influenciado por el hecho de que soy una obsesa de Verónica Mars. Me ha gustado siempre mucho la serie desde el principio. Además, estos últimos meses la he estado revisionando. Me parece uno de los personajes femeninos mejores de la televisión de los últimos años, y si no de la historia en general, y así sin exagerar. Y su primera temporada es absolutamente maravillosa. Y la verdad es que, bueno, Verónica Mars, bueno, del propio Rob Thomas lo decía, que él tenía un guión ya pensado y escrito para la película, pero cuando se financió por los fans decidió que era un poco de recibo reescribirla un poco orientada, que es una película hecha por los fans para los fans, y se ve mucho en, pues eso, que es como una constante referencia. La reunión del instituto. Es la reunión del instituto, no, pero ya no solo eso, sino pues los guiños a cosas que pasaban recurrentemente en la serie, como incluso el tema de los karaokes, todo, por supuesto, todas las referencias a la cultura pop muy presentes en la serie pues también están en la película, todas esas ocurrencias y las impertinencias de Verónica, en fin, todo esto. Realmente se disfruta mucho, sobre todo si eres fan. Yo creo que también se puede ver, disfrutar bien si no has seguido nunca la serie, porque te muestra, sabemos que está muy bien contada para que cosas que son un guiño para los fans, para el nuevo espectador, es información completa y absolutamente válida. Entonces creo que consigue muy bien ese equilibrio, pero sí que es verdad que el caso que lo mueve todo es bastante flojo, sobre todo comparado con algunos de los casos que ha habido durante la serie, que ha habido algunos muy muy buenos, y este es bastante flojete y sobre todo muy poco interesante, seamos sinceros. Pero bueno, realmente como experiencia para los que habíamos visto la serie, yo me lo pasé muy bien, y en fin, es un poco además a lo que iba a decir. Lo he dejado caer al principio. Es que realmente la película de Verónica Mars es más un principio que un final. Porque realmente no cierra nada, porque tampoco había mucho que cerrar según se quedó el final. Y realmente lo que plantea es un nuevo principio. Y sobre todo por eso nos ha dejado a muchos con las ganas de que no se quede solo en esto, y de que al final el éxito que ha tenido, sobre todo por la campaña de Kickstarter y todo esto, porque bueno, en taquilla ha ido bien, pero sobre todo teniendo en cuenta que se ha distribuido a la vez en video on demand, pero que vamos, que no por dinero no va a ser, probablemente sea por... Ahora que sé lo que hemos comentado antes, que se lleva mucho todo tipo de plataformas divisionadas, a lo mejor por ahí pueden hacer más cosas de Verónica Mars, y desde luego la película se presta a que a partir de aquí tengamos un Mars Investigation, la serie, porque el final es total. Pero bueno, es que podría estar horas, Ramón, horas. Te debía dejar a ti que hables de Verónica Mars. Bueno, yo también soy muy fan de la serie, y la película me ha dejado muy contento como fan, porque creo que es exactamente el reflejo de la serie llevado a una película de 100 minutos, con todos esos géneros mezclados tan bien como suelen hacer, con ese humor, con ese rollo policíaco, cine negro. Creo que luego al final todo gira en torno a los personajes en realidad, que es realmente los puntos fuertes que tenía la serie y que tiene esta película, que tiene una ristra de diálogos de lo más inspirado que recuerdo de la serie. O sea, está a un nivel muy alto eso. Tiene algunos momentos súper bestias, que yo no recuerdo la serie con momentos tan bestias. O sea, hace tiempo que no la he vuelto a ver, sí. Pero el momento, ojalá estuviera matando focas, es... No, ya la tengo muy reciente porque me he visto las dos primeras temporadas en estos días. La tercera no me ha dado tiempo, pero sí. Realmente lo ha dado todo, y además es una serie con unas referencias... Que cubren todo el espectro. Referencias tipo 2%, como las de Community que decía Dan Harmon, y referencias que puede pillar a cualquier persona. Y luego las burradas, por supuesto, de Verónica, que no se corta ni medio pelo. Y luego me gusta mucho esa manera que han tenido de evolucionar hacia algo mucho más chungo, adulto, esa especie de semicivilización cerrada que es Neptune, como han cogido lo que era esa especie de pantalla brillante que en realidad luego está todo corrupta por debajo y lo han hecho un poco más todavía peligroso o mal rollero. No estoy de acuerdo. Es una crit Eso, es un comentario que he leído en varias gente, o sea, en varias personas que comentaban la película, lo de que habían subido el nivel de un poco de madurez o que sí, que estaba todo un poco más adulto. Y realmente me he sorprendido con lo chunga que era la serie. La primera temporada tiene algunas subtramas de personajes, sobre todo con esto, además que utilizan mucho el mundo este de las clases sociales y demás, realmente chungos. Sí, Bueno, pero. el punto de partida es que a la protagonista le matan a su mejor Sí, amiga. las tramas eran muy chungas, pero yo me refiero en general a Y la la forma de ambientación del desarrollarlas. pueblo es mucho más agresiva, violenta, como quieras llamarlo, más obvia, más de el peligro ¿Tú es crees? inminente que No en la sé. serie. Evidente. No sé, Yo lo he yo visto no. así, pero bueno. Ya. Y aparte de eso, bueno, como película, al margen de que sea adaptación de una serie que me gusta muchísimo, creo que funciona muy bien como presentación del personaje y de todo ese universo que hay a su alrededor, precisamente por el planteamiento que ha tenido de regreso de Verónica al pueblo, muy en el estilo de muchas otras películas indies, estas de gente con una especie de duda vital que vuelve para resolver exactamente qué quiere hacer con su vida. Y creo que en ese Exacto. aspecto funciona muy bien para la gente que pueda introducirse en el personaje y en la serie a través de la película. Y el final, evidentemente, me encantó y me dejó con ganas de que hagan más películas, porque creo Netflix, te que, claro, queremos. efectivamente, creo que este universo tiene todavía muchísimo potencial para contar. Y bueno, y todas esas referencias que contabas tienen mucha metareferencia a rollo el proceso de la propia película, porque al principio de la película Sí. ya hablan de Kickstarter, hacen una referencia a Rob Thomas dentro de la propia película, Pero con eso ya lo hacía esa, en la sí, serie, con esa sí. ambigüedad con el músico, y hasta hace una referencia a que le han crecido las tetas a Kristen Bell, porque claro, acaba de dar a luz y evidentemente esas cosas se notan. Y es el momento, uno de los momentos más divertidos que hay cuando le abre la puerta a Dick y dice, había pedido una asiática, no sé qué, y tal, anda, te han crecido las tetas y a ti también. Y es un momento muy típico de la serie que me gustó mucho. Y bueno, eso, que es una película muy divertida, muy entretenida, que sí, que quizás su punto más débil es el caso, que no es especialmente inspirado. Y que además está como muy de lado para darle más luz a lo que es el propio personaje de Verónica Mars y su relación con Logan y todo esto. Pero bueno, que funciona muy bien y creo que dentro de lo que es y de su género hay muy pocas cosas parecidas a Verónica Mars en el cine en general. No lo había en el mundo de la televisión y en el cine creo que lo hay Muy pocas, menos. ¿no? Creo que lo hay Dime menos. una historia de personaje adolescente que es una detective privado que con referencias pop infinitas, con estilo total a cine negro Hombre, no y quería ser tan con un específico. tono chungo. No quería ser tan específico. Es que no hay Claro ninguna. que no hay ninguna. Pero vamos, que sí, muy, muy satisfecho. Verónica Mars mola todo y si no habéis visto nunca la serie, también mola y os la recomendamos muchísimo. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta Peli Ya La He Visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapeliyalahevisto.com. Y podemos ir terminando y decir Sí. qué deberes tenemos por aquí. Aparte de decir que si habéis estado en la muestra Sci-Fi y nos comentéis qué os ha parecido lo que habéis visto por allí, claro, evidentemente. Bueno, podemos preguntar a los oyentes qué les parece tanto lo que hemos hablado del tema de la cine y televisión como concepto según están evolucionando las cosas y lo de la teoría, el Hank Pym Pitt Continuum, que bueno, pues qué les parece estas dos opiniones así que hemos estado comentando y luego si han visto Verónica más, por supuesto que nos lo cuenten. y que nos digan qué tal. Sí, eso, pero que no digan que es como un episodio de televisión alargado, porque eso entra en conflicto con lo que hemos comentado al principio del episodio. Sería una paradoja. ¿Y qué va a pasar dentro de poco? Porque bueno, tú te vas va a Japón. Vamos a ver. Japón, me abandonas. No le iba a decir, bueno, sí, vale, ya que lo has dicho, me voy a Japón, moríos de envidia. Y como me voy casi un mes, pues... lo he hecho apostísima. Pues vamos a hacer un... Vamos a intentar cubrir el hueco con un especial. Y el especial lo grabaremos justo antes de irme. Será un especial de los oyentes. Porque sabemos, somos conscientes de que últimamente cuando vemos que se nos pega un poco el tiempo de programa encima, pues... eliminamos la sección de malditos bastardos. Un saludo, Carlos, y a todo el correo. Sí, pobrecito. Tenemos a Carlos Ogor, que nos envió un audio tranquilamente en enero o en diciembre. Y lo llevamos arrastrando todo este tiempo. Es como un ejemplo un poco de lo que hacemos todos los capítulos. Así que hemos decidido dedicar un capítulo 100% a vosotros, a todos los comentarios que tenemos pendientes de los últimos programas que nos habéis hecho a través de todos los medios disponibles. Y ya que vamos a hacer esto, os invitamos a que seáis más participativos y que nos dejéis los comentarios con respecto a este podcast, a anteriores, al que vendrá próximo antes de que hagamos este especial, que nos enviéis audios, en fin. Que nos digáis todo lo que os apetezca, nos enviéis un correo, que estaremos aquí para comentar todos los temas que nos planteéis y hablar de, pues eso, intentar hacer un poco podcast en blanco a raíz de vuestros comentarios. Sí, y decir que, hombre, si siendo un podcast, lo mejor es que nos enviéis audios de un minuto y medio o así, antes que cualquier otro medio, porque queda mucho más dinámico y más bonito y nos permite hacerlo a cosa más así participativa de verdad para vosotros, pero que vamos a comentar todo lo más relevante que veamos de lo que nos contéis, así que tranquilos en ese aspecto. Incluso tweets o lo que sea. Efectivamente. Y luego, ya esto es para dentro de unas 4 semanitas o así. Pero antes tenemos un programa, por supuesto. En el próximo episodio de AMC, esta peli ya la he visto. Sí, no, tienes que ponerlo con la voz esta de... No puedo. Next in AMC's. Pelivista. Tendremos una ventana indiscreta, por fin. Y hemos decidido que va a ser una ventana indiscreta muy Inception. ¿Verdad, Ramón? Porque va a ser de una película del señor Alfred Hitchcock, que es La ventana indiscreta, Rear Window, la película del 54. Que hizo este señor y que es otra de las grandes obras de su filmografía, incontables. Y que es la película que da título a esta sección en la que diseccionamos las películas a fondo. El caso, que la próxima ventana indiscreta va a ser la ventana indiscreta. Y que nos enviéis vuestros cosos para el especial Malditos Bastardos. Ya insistiremos por las redes sociales, somos así de pesados. Sí. Y venga, Ramón, di adiós. Nada, yo he sido Ramón Rey. Te he dicho que digas adiós y yo soy Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.